encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos de Libre. Estamos completamente aquí en Calzada Independencia Sur 324 para llevarle lo mejor de la lucha libre, que ha habido bastantes noticias esta semana, tanto buenas como malas. Nos enteramos del deceso del Greco. Desgraciadamente, el pasado viernes falleció este señor de 71 años. Y la verdad, mi más sentido pésame a todos sus hijos, que la familia luchística está otra vez de luto. Vamos a tener una entrevista que le hicimos hace bastante tiempo, unos 2-3 años. Al Greco, aquí vino una vez con Triple A y gracias a Dios conservamos esa entrevista. Lo vamos a recordar al Greco, cuando últimamente estaba trabajando para la empresa Triple A. Después, pues ya la salud estaba un poco delicadón de salud y ya se había retirado. Bueno, después de este saludo, déjame presentar a mis compañeros que me acompañan en esta tarde. Deja primero a las damas, no me veas feo, Alejandro. Fanny, bienvenida de nuevo a Super Libre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tranquila, ya no pongas nerviosa, Alejandro. Me pone nerviosa, hombre. No la pellizques, Alejandro. Está bien que venga. Vengo muy contenta, vengo muy emocionada, ya que la semana pasada no pude venir por un problema personal. Pero aquí estamos para pasar una tarde al máximo con nuestros dos guapos compañeros. ¡Ah, gracias! Buen gusto. Muy bien, vamos a seguir mucho tiempo en Super Libre. No, bueno, una muchachita inteligente. No sabe reconocer. Qué bueno, chiquita, desde chiquita. Desde chiquita inteligente. Oye, qué bueno. Imagínate cuando esté grande. Imagínate nomás. Bueno, muchas gracias por esos halagos. Y bueno, ahora ya lo escuché usted, al pariente más incómodo de la radio, Alejandro Espinosa. Nada de incómodo, Botamán. Bueno, pues muy contento. Ya es domingo de lucha libre, domingo de hostilidades en el cuadrilátero. Y bueno, ya estamos aquí listos, preparados para darle toda la información referente a la lucha libre el día de hoy. Sí, hoy en controles está Guillermo Cos, que ya como siempre, ya últimamente le gusta estar en Super Libre, y se me quedo más tiempo. Oye, que le cambie el turno a Eddie Monster para estar aquí. Ah, ¿no quieres al productor? Que no, te viene escuchando, ¿eh? No, que Memo le dice, oye, te cambio el turno. Fíjate bien, porque la viene escuchando, capaz que te se nos estrella allí en San Agustín. Jo. Que llega a 3:10, amigo, ¿eh? 3:10, que porque hay mucho tráfico, me acabo de mandar un mensaje. ¿Cómo que raro? O sea, ¿seguido acostumbras a eso? Ha de ser que Memo le dice, llega tarde para estar más tiempo. Sí, yo creo, más bien es eso, bueno. Y ahora Alejandro, vienes acompañado con de Jenny también. Ah, Jenny también, viene, tenemos público. ¿Por qué traes suero? ¿Por qué traes suero los dos? ¿Alguna? ¿Suero? No, no es suero. ¿Están deshidratados o qué? Bueno, sí, un poquito deshidratados. Sí, se ven como maltratadores, ¿qué pasó, eh? Bueno, es que mucho trabajo, estuvimos trabajando en un cortometraje. Oye, por cierto, un todo saludo. Todo es trabajo. Está bien. Por cierto, un saludo a toda la gente del colectivo 1544, que ahorita está la producción de un cortometraje, el cortometraje Un Cambio en Cuatro Patas, y que bueno, de ahí venimos ahorita Steffi y yo también, que estuvimos trabajando ahí. Ah, muy bien, pues si lo entendieron, bueno, si no también. Bueno, y no entendí, a ver, ¿cómo que no entendiste? No, bueno, yo entendí, mucha gente yo creo que se quedó también así, bueno, ¿este qué trae, güey? Que el colectivo 1544 está produciendo un cortometraje. Ah, o sea, sí, ibas corriendo. Estuvimos en grabación el día de ayer, y hoy también desde muy temprano estamos ahí en grabación. Bien. Nos escapamos de la grabación para venir al profesionales, programa, pero ahorita nos regresamos. Muy bien, lo que se llevaron, bueno. Oye, Alejandro, antes de continuar, una felicitación por tu cumpleaños que fue el pasado viernes. Sí, un abrazo de eso, pero bien sabroso. Bueno, muchas gracias y un saludo también a toda la felicitando a Rodrigo Fabián Mederos, a Ramiro Guerra, a Ramón del Ángel, a todas Raúl Michel Maya. Sí, todo anda mal. Toda la gente que estuvo comunicando con Botamán y luego no me dejan dormir también a veces. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Jenny? ¿Qué pasó, Jenny? ¿Qué onda, Jenny? Déjalo otra vez. Por algo traen suero, ¿eh? Jenny, por eso traen suero. Jenny, por favor. Le vamos a dar vitaminas al gran. Alejandro, tranquilo. ¿No? No es necesario. Oye, Alejandro, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? ¿Estás fallando? No, eso no es necesario. ¿Sí te gustan las mujeres? Claro, me encantan. No, paraguas, güey. Están diciendo ya. Bueno, vámonos a lo que va a haber hoy, domingo 29, en la Arena Coliseo. Lucha Estelar, Rey Bucanero y Niebla Roja contra Titán y Blue Panther. Además, en la semifinal viene Jimmy Neutron, El Divino y Magnum contra el Relámpago, Ráfaga y Rey Trueno. En el evento especial, mano a mano, esto al rato me vas a platicar, Alejandro, creo que se retaron la semana pasada Vaquero Junior y Exterminador, y hay un mano a mano, ¿sí? ¿Verdad? Así es, hay un mano a mano, hicieron el reto y bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ser una buena lucha porque Exterminador es un luchador con experiencia, un buen luchador, y Vaquero trae mucha energía, trae mucha fuerza de querer sobresalir, querer ganarse el público, querer hacer algo más de su carrera en la lucha libre, y creo que puede ser un gran encuentro. En la siguiente lucha, el Alteño y el Jackie contra Carlos Rogi. ¡Ah, Carlos Rogi! Reaparece en la Arena Coliseo. Y Mr. Brisa. Y en la de Calentar la Lona, el Tapatío y Mr. Cobra contra Black Sugar y el Diplomático. Pues vamos a ver qué sucede esta lucha hoy a las 6 de la tarde, en vivo desde la Arena Coliseo, Merano 67, mi querido Alejandro. Sí, pues bueno, un domingo muy ad hoc para lucha libre, un domingo donde todo se pone de modo para venir a la Arena Coliseo, para pasar un rato espectacular, un rato muy agradable, y bueno, con buenos encuentros, Botamán, que dicen que los domingos muy rico, pero bueno, por lo menos... Están trayendo gente del DF, y bueno, tenemos esta reaparición, y aparte ese mano a mano, que también suena muy bien, ¿eh? Tan que viene después de participar en ese concurso de físico-construismo, la va muy bien, quedó en tercer lugar, segundo lugar, no me recuerdo. Tercer lugar, oye, y de las damas, quedó en primer lugar. No, Dalis, cuerpazo de Dalis la Caribe. Entonces, al rato vamos a hacer lo posible de hablar con Titán, lo andamos buscando desde ayer, pero desgraciadamente el número que yo traigo... No, digas que se está escondiendo. No, el número que yo traigo de su celular ya cambió. Ah, ok. Saludos también a Tritón, que antes era Metal Blanco, platicamos con él ayer, aquí anda en Guadalajara también. Vale. Al rato a ver también si hacemos un enlace. Quedó de mandarme el teléfono desde ayer, el número de teléfono, ve, hasta ahorita. El amigo. El gran Tritón, a Don Cebes, si está escuchando el programa. No, Don Cebes sí nos escucha. Nos escucha, por favor, el teléfono de, dígale a su hijo que el teléfono de Titán, por favor, para que nos comuniquemos. Oye, también, y ya no ha sido al menudo ahí con... Ya no, es que la señora se acuerda que estuvo enfermita. Ah, sí, ya no han hecho. No, le toca lavar las cazuelas a Don Cebe y pues no quiso, dijo todo el que... Oye, pero eso no es cierto, acuérdate que una vez dijo, no. Tampoco soy de Paco Espinosa del martes como de Don Cebe fregando las ollas. Habló su esposa de Don Cebe y dijo, no. Don Seven no lava las ollas, para eso estoy yo. No, pero ella dijo. Malita ahorita, pancita, no puedo ahorita. Bueno. Pero un saludo a toda la familia y bueno, comuníquese en 36 13 27 27, 36 13 30 88. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. Y bueno, aquí déjalo que ahí vas a sentarte, amigo, o te vas a tu lugar de siempre. El que ya está aquí también, nomás que no lo dejamos hablar, ya me quiere quitar el micrófono. Espérate, Paquito. No, Paquito. Buenas listo, tardes. Listo, Paquito. Listo. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Corriendo, pero sin sueño. Para no, contarles lo que sucedió anoche en la arena Roberto Paz. ¿Fuiste? Fui, por fin. ¡Ah, Paquito! Luego te cuento que. ¡Ay, bueno! Hay cada situación que ya la superamos de alguna manera, pero vimos a Gotham, que ya ustedes fueron testigos de que Macabre decía no lo había enfrentado, un Gotham que salió y resultó ser sanguinario y poco. Fíjate, y ayer comentaba, perdón, Macabre, que todavía se sentía golpeadón, muy enfermo, ¿te acuerdas que eso? No, es que estaba enfermo. Tenía enfermo. Ayer. Tenía fiebre antes de la lucha y bajando a la lucha le volvió a dar. Sí, ayer lo encaramos un poquito porque le decía yo, ¿cómo estás? Pues nervioso, pero bien. Pero ya cuando lo escuché hablar, le dije, oye, ¿todavía estás mal? Dice, no, es que no me ha bajado. Sí, la gripe, la fiebre, dice, todavía he estado con altibajos, pero pues la verdad es que todo un profesional, vaya lucha a golpes, como a Gotham le gusta, vaya que sanguinaria sí. Completamente. Qué bueno que fuiste. ¿Y la entrada? La entrada, desgraciadamente, aquí también vamos a hablarles un poquito, Botamán, para darle un énfasis a esto. Ya que regresemos de la pausa, porque fíjate que la gente se queja de que no haya otras programaciones diferentes y siempre se quejan de que pan con lo mismo y no sé cuántas cosas, pero ahora que hay programa diferente, la gente no se da cita. Por ahí decían algunos que era porque había fútbol, ya ves que la liguilla de sí, repente nos golpea, en este caso es cuando más le llama la atención, pues a la gente ver, ¿no? Precisamente, sí. Y se dio cita muy poca gente, la verdad hay que decirlo, desaprovecharon algo que se quería llevar como una secuencia precisamente entre Wotan, Cíclope y Joe Leader, que de repente ahí se enfrascaron también a golpes, queriendo pues retarse por los campeonatos, porque Wotan viene con todo y él quiere regresar a Guadalajara. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero de que hay que traerlo, hay que traerlo. Muy bien, tú te encargas de eso, Paquito. Sí, exactamente. Diría el maestro Pil, te comisiono, ¿verdad, Memo? El maestro Pil te comisiono, muy bien, Memo, Paquito. Oye, y pues una lamentable noticia, Botamán, creo que ya la comentaste. Sí, la del Greco. El bello Greco, que tú sabes que tuvimos hace muy poco tiempo aquí a Supercaló, y vaya que su hijo, Supercaló Junior. Los cuales, pues, le preguntamos por el Greco y decía que estaba muy bien. Y sí, que estaba un poco delicado, pero que estaba bien. Pues sí, o sea, que a diferencia de otros que han estado mucho más enfermos. Fíjate. Y él, pues, tenía un poquito más de espacio. A ver, te vamos a pasar una entrevista que tengo del Greco. Aquí vamos a recordarlo. Una entrevista que hicimos con Triple A. Toda una institución, Botamán. Recordarás aquellos de alguna manera a verlo. Los arañones que metía, ¿te acuerdas? Sí, era un luchadorazo exótico, serio. Sí, aquel que formó, no como ahora que andan. Sergio el Hermoso, la ola lila. No, esto eran exóticos, pero. Es eso lo que vamos a poner. El punto en la llaga, ¿no? Del dedo en la llaga, porque los exóticos no eran tan afeminados. No. Y a pesar de que tuvieran sus. Luchas sangrientas, Paquito, sí, ¿recordaste sí, el torneo de cuatro caminos? Eran luchadorazos, digo. Hacían sus faramayas. Al principio, ya, pues, luego de luchar. Pero cuando se metían de lleno, y vaya que esa tercia de la ola lila dio mucho de qué hablar. A ver, hay en la actualidad un luchador exótico que no haga abuso de los ademanes y de eso, o sea que haga su show como que exótico. Es que se ha denigrado, eso es lo que vamos a hablar, sí. Se ha denigrado un tanto porque anteriormente desde lo que era el bello Califa que salía con su asistente, lo peinaba y echaba perfume para que, pues él se quería sentir así de exótico, no tanto pues como con el término gay, sino que realmente diferente, así de ver a la gente, pues ya se sacudía el polvo y demás. Sí. Era lo que marcaba la diferencia, ahorita ya es beso, papacho, arrumaco, agarrón de todo, y ahí es donde se pierde un poquito la esencia esa del exótico. Hay luchadores que son muy buenos luchadores, que tienen una técnica impresionante, y que se dedican a estar dando besos, y que hacen más show, y se pierde, pudiendo dar una muy buena lucha. Recordamos a Máximo, la lucha que hizo de campeonato, ¿contra quién fue? Fue un luchonón, se dedicó a luchar. Le felicitamos, la última defensa, vamos a ver si nos acordamos, aquí en la arena Coliseo, sí, que sí, lo felicitamos porque dijimos, vaya lucha. Fue contra Dios. El de cabello largo. ¿El de cabello largo? ¿Paco Espinosa? No. No. Bueno, te botas uno, Es que luchó. Espérate, yo tengo sí, luchó. Antes de ir a la pausa, Memo, porque ya nos está pidiendo comerciales, en la Arena Jalisco también lucha de cabellera contra cabellera, Mr. Águila contra Black Steel. Ah, oye, muy buena. Para que la gente no se lo pierda, hay que darnos una vuelta por allá, porque sí, da una remodelada Arena Jalisco donde... Se ve de lujo, Exacto, y yo creo que esas luchas son de las que se pide a la gente, y se lo vuelvo a reiterar para que no me estén luego diciendo que yo no hablo absolutamente de lo que yo voy a ver, que se den una cita, y precisamente porque estos carteles pues están haciendo para que la gente asista, no para que comente después de que ni van. Exactamente. Y en la lucha semifinal viene Joe Leader, que regresa, el dueño de la Arena Jalisco, al Carrillo. Y Rudy Santana. Rato, pues le llaman dueño. El dueño es el abuelo Carrillo, Botamán, y quítate de bronca. Bueno, contra Rayman, Macabre y Omega. Esa es la lucha hoy, en la lucha estrella y la semifinal en la Arena Jalisco, Paquito. Bueno, ahorita me dejas hablar un poquito a la Roberto Paz, porque a Rayman ayer también le fue como en feria. ¿Algo que decir, Fanny? ¿O vamos a la pausa? Sí, dice Ramón de Ángel. Ramón del Ángel. Dice que le pregunté a Paco que si va a haber presentación de libro de lucha en la FIL. Mira, por ahí se tienen contemplados algunos proyectos que se iban a desarrollar. Vamos a verlo con la editorial, porque sí, al parecer hay una presentación importante. Ok, vamos a ir a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su 8. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud: grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil. Solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás con productos y cuidar tu salud. Súmale y no te pases del 100%. COFEPRIS, Secretaría de Salud. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos amigos de Super Libre. Recuerdo, tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour, que también va a estar espectacular el programa. Paco Espinosa, antes de que inicies con lo de la Arena Roberto Paz. Así es. Un paro tantito allá, Fanny. ¿Tenemos saludos? A ver, Fanny. Sí, saludos a Rafael Ávila Zapata, y quiere participar por los boletos, y a José Luis Ortega, felicitaciones, y también para los boletos de hoy. A los dos para boletos de hoy. Que te diga para qué día, por favor. Y saludos al Jorge, que dice que ustedes aprendí mucho de lucha y que felicitaciones por su programa. Ah, mira, espérense, antes de que cuelgues, tenemos una a la cabina de Canal 58. Me quedé sorprendido, Paco Espinosa. Bárbaro, con un nudo. La verdad que no lo puedo creer, amigos que nos estén escuchando, ahí ponle por favor que Ringo Mendoza. Ringo Mendoza, que vaya sorpresota, ¿eh? No nos avisaron nada, esta sí es una sorpresa muy grande. Eso. Y déjame ir a recibirlo, ¿eh? Sí, claro que sí, eso no se paga con nada, porque vaya, vaya sorpresa, ya saben que va a haber una lucha en, pues a favor de Ringo Mendoza, este gran maestro de la lucha libre que pues muchos se recuerda en esta Arena Coliseo, su casa, la cual pues añora bastante, y un luchador que dio toda la vida por la lucha libre. Un ícono de la lucha libre, una leyenda viviente, Paco. Una leyenda viviente. Pocos son los luchadores que logran hacer una carrera, claro, así, una carrera de ese tamaño, y que afortunadamente esté con nosotros todavía y poder compartir toda esa experiencia de vida en tantos años de estar en los cuadriláteros. Bueno, déjame hablarle un poquito a la gente de lo que fue la función ayer en la Arena Roberto Paz, en donde, pues, desgraciadamente Bizarre TV, yo por lo que leí, anuncia que debido a la poca asistencia del público, pues ahora sí que él mejor se retira. Por ahí la secuencia que íbamos a llevar, ojalá y lo piense bien, porque vaya que son buenos programas, pues desgraciadamente la gente no se dio cita. ¿De qué porcentaje hubo, Paco? No, muy, muy, muy pobre, la verdad. ¿A la mitad, para 50% de entrada? Yo creo que un poquito menos, por eso es que se mermó tanto esto de la función, no por los luchadores, sino por realmente por volverlos a traer, ¿no? Por volver a ver este tipo de luchas aquí en Guadalajara. Y bueno, pues en la primera lucha, un luchonón en el que dieron Shiro Dragon contra su hermano Roberto Paz Jr., estos dos que tienen una gran escuela. Yo conocí a su señor padre, que en paz descanse, y vaya que si algo les enseñó fue precisamente la disciplina. La demostraron sin tocar las cuerdas, en una lucha impresionante, llave contra llave, y vaya que la verdad, la gente así les lanzó el dinero, algunos se los dieron en la mano porque les agradecieron bastante la calidad de lucha, y los dos lo dijeron al micrófono. Esto fue precisamente lo que la gente se merece, la gente que quiere y ama este deporte, que tiene que saber que la lucha clásica, la ras de lona, esa no puede morir nunca. Y yo creo que ahí se entregaron los dos bastante bien. La verdad, un fuerte aplauso, porque mis respetos, muy profesionales. No, pues excelente. Esa fue la primera lucha. La primera lucha ahí donde después se suscita ya, donde Crazy King enfrenta a Atomic Star, donde vaya lucha también la que dieron esos dos jóvenes, con muchísimas fuerza, Muchiquín. Los dos son unos castigos tremendos los que daban, porque sabemos que estos jóvenes tienen toda la hambre de poder llegar a ser estrellas de la lucha libre. Desgraciadamente, pues para Crazy King no le alcanzó la noche, porque Atomic Star lo vence en una sola caída, vaya. En la tercera lucha, Eterno se enfrentó a Tony Rodríguez en un Strong Style, como se le llama, aunque bueno, sabemos que de eso... Describe pues, un poquito lo que es el Strong Style para la gente que es no una lucha sabe. Muy recia, muy fuerte, muy de un estilo que se tienen que, ahora sí que el castigo que te haga el rival lo tiene que, pues no repetir, pero sí hacer uno semejante, y vaya que sí estuvo candente esta lucha, donde pues un Eterno se dejó ir en contra de la gente de Guadalajara. Eterno pues es del DF, y vaya que estaba haciendo enojar, rabiar a la gente con Tony Rodríguez, un Tony Rodríguez que mis respetos, pues demostró que tiene agallas a pesar de no haberse quedado con el triunfo, ya que Eterno lo vence. Oye, entonces, ¿la baja de público no mermó en la entrega de los luchadores? No, para nada, te digo que fueron luchas que a la par los que estuvimos ahí la gozamos bastante, ¿no? En la cuarta lucha, esta denominada lucha aérea, ahí sí hubo algo de cambios, porque se presentó de Guadalajara Willy Banderas, hubo también Dengue Asesino de Guadalajara, y del DF estuvieron Impulso y Superastro Junior. Un Superastro Junior, el cual pues se nos escapó de la mano el preguntarle si en realidad es hijo del Dado Volador, el Superastro, al cual, bueno, pues recordamos bastante bien con los Cadetes del Espacio, Solar y Ultraman. Vaya, un joven que tiene toda la garantía de poder llegar a ser una estrella, porque se entrega bastante bien arriba del cuadrilátero. Por allí tuvo algunos pequeños deslices, pero yo creo que eso lo tiene que ir puliendo con el tiempo. Es bastante joven y tiene toda una garantía para poder llegar a ser una estrella. Esperemos que regrese por acá muy pronto, porque hay que verlo precisamente. ¿Es la primera vez que se presentaba como Guadalajara? Es la primera vez que yo lo veo, realmente, hay que decirlo, y eso también me lo dijo Draego, al cual déjame decirte que Draego se iba a presentar en esta lucha. Desgraciadamente sufrió una lesión muy fuerte el viernes en la Arena Roberto Paz. Por ahí tiene un problema en la rodilla, al parecer, pues quieren descartar que vaya a ser el ligamento cruzado. Híjole, si es ligamento, ¿cuánto le llevará? ¿Unos meses? Mira, yo creo que no, porque trae una férula y está caminando, le duele, claro, pero esperemos que eso no pase a mayores y que se pueda recuperar solamente con el tiempo, para que no vaya a ser sometido a cirugía, porque sí, después vienen las consecuencias. Así es, yo en lo personal pienso que Draego es una de las grandes promesas de la lucha libre. Es un luchador muy joven, muy, muy joven, que la verdad lo hemos visto en luchas, la mayoría buenas, lo hemos visto en luchas donde no ha brillado, pero la entrega que tiene cuando en las luchas que le ha ido bien es impresionante. Yo creo que si ese chavo sigue así con esa entrega, con esa disciplina, con ese talento, porque aparte de la disciplina y la entrega y todo eso, también se debe tener un talento natural, que creo que él lo tiene, y creo que puede llegar a los niveles más altos de la lucha. Sí, sí, la verdad es que desgraciadamente pues se presentó, dio la cara, dijo: yo como todo un profesional no quiero quedar mal al público, pero que sepan que ayer me lastimé y no puedo ingresar por recomendación médica, así es que pues se quedó Draego, y al final pues fue un impulso que la gente aquí en la arena Roberto Paz lo quiere bastante, lo tienen muy bien identificado, y vaya, yo creo que es uno de los luchadores que tiene también esa garantía de subirse a un cuadrilátero y hacer las cosas cual debe, por eso es precisamente un gran luchador. En la siguiente lucha, una lucha de regalo que dio precisamente el promotor Bizar TV entre Cíclope y Joe Líder, donde pues sí, Joe Líder se queda al final con el triunfo, ya que pues sí, un Cíclope que estaba enojadísimo porque sale precisamente Gotham, y Gotham pues lo agrede, y esa es la manera en que Joe Líder aquí se suscita una discrepancia que pues desgraciadamente, como les digo, si ya no se lleva a cabo esta promotoría, pues difícilmente vamos a poder darle secuencia. Y en la siguiente lucha, en la lucha semifinal, Fresero Junior y Apolo Estrada Junior se enfrentaron a Águila Guerrera y Rayman, donde pues ahora sí que a Rayman es el que le tiene un odio tremendo a Apolo Estrada, al cual desde el principio lo abordó precisamente para poder acabar con él, y vaya, una de las maneras de poder retarse, incluso se retó con el Fresero Junior también por la máscara, porque se la quitaron al final, lo desgarraron a este Rayman, que pues por ahí le reclamaron que tuvo tres ya otros nombres, y dijo Rayman, pues sí, es que yo soy prácticamente quien está formando ya toda una garantía en la lucha, y tú apenas estás haciendo tus pininos, así es que pues vamos a ver en qué termina todo esto, ojalá y regrese por acá Apolo Estrada, que la verdad es un luchadorazo, para enfrentarse precisamente este regiomontano a Rayman el Tapatío. Y en la lucha estelar, como les decía, bueno, Macabre, un Macabre que mermado de salud y todo, se presentó profesionalmente, que perdió desgraciadamente ante Wotan, un Wotan que la verdad es que, como le digo, es un despiadado del ring, y yo la primera vez que lo veo, la gente aquí en Guadalajara, que me imagino que también, y vaya, a pesar de que mucho de la porra ruda estaban precisamente con Macabre, hay que admirar que este tipo tiene todas las ganas de querer desbaratar a sus rivales, y pues no nada más fue pues, sobre Macabre, una lucha muy sangrienta que la verdad, pues al final de cuentas hay que reconocerlo, se entregan arriba del cuadrilátero estos hombres a darse con todo, y un Gotham que la verdad sí, vaya, se entregó, hizo lo que tenía que hacer, y la gente pues salió contenta. Así, esto en la arena Roberto Paz, donde pues ya le digo, esta lucha fue a 10 segundos, el que no se levantara, el último hombre en pie, iba a perder la lucha, desgraciadamente para Macabre no le alcanzó la noche, como le digo, mermado de la condición, pero pues ahí está. Así las cosas en la arena Roberto Paz, mi querido Botamán, porque esto estuvo candente, ahora sí, a lo que te truje, Chencha. Pues qué bueno, Paquito Espinosa, ahora sí, buena información, qué bueno, nos da gusto, y bueno, luchas muy muy sangrientas. Sí, muy... fíjate, desgraciadamente pues el promotor ya, como dice, pues yo ya con la baja entrada que hubo, no puedo ya garantizarles a los luchadores porque ellos cobran, y me consta que es un promotor de los que le gusta pagarle al luchador, porque el luchador se rompe el alma arriba de un cuadrilátero, y yo creo que eso... pues hay que pagarles, porque la verdad es que es un trabajo muy noble, y la verdad es que hubo muy poca entrada, y aún así el promotor cumplió al pie de la letra. Bueno, felicidades, a seguir adelante, y así es esto de la lucha, a veces da, y a veces no. Pues no da. Bueno. La verdad es que sí. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, y ahora sí, Paquito, pues lleno. La verdad, está con nosotros el indio grande de Mezcala de la Asunción, ahorita lo vamos a presentar. Es una, de sobresalto, Botamán. No, la verdad. No lo esperábamos, pero qué bueno que está. Gusto verlo bien, y gusto verlo aquí en cabina, más gusta, ¿no, Paquito? Sí, vaya que sí, es enorme y placentero, ¿no? Viene de 2 años. Después de 2 años, viene acompañado, no viene solo, viene acompañado. No, claro, y de un gran guardaespaldas. Que va a luchar ese día, que va a exponer su cabellera. No, pues a eso viene, a decir. A exponerla, ay, pensé que le vamos a... No, por favor. Muy bien, pues... Quiero aclarar por qué. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Ringo Mendoza. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. las bebidas y alimentos envasados ya tienen la nueva etiqueta frontal, que muestra la información de nutrientes que en exceso ponen en riesgo tu salud. Con ella es más fácil comparar y tomar decisiones más sanas para ti y tu familia. Conoce más detalles en www.cofepris.gov.es. Secretaría de Salud. Carlos me invitó a salir. ¿Qué me pongo? Échate un volado. Va. ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? Un volado. Va. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Visita tu unidad de Soseguro, Sistema Nacional de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar Super Libre en Canal 58. Les recuerda Ángel Blanco Jr. Pues regresamos, amigos de Super Libre, Paquito Espinosa, ahora sí de manteles super largos, diría yo. El indio grande de Mezcala de la Asunción, presente aquí en Super Libre, que nos viene a invitar a una magna función que va a hacerse en la Arena Jalisco. Así es, un Ringo Mendoza, el cual, pues, así como él lo comenta, 2 años estuvo ya encamado y por fin lo tenemos aquí. Esta es su casa, profe Ringo, bienvenido, buenas tardes. Pues muchas gracias por su invitación y antes que nada quiero pues mandar un saludo muy afectuoso a todo mi público que siempre me ha apoyado y que siempre, desde que mis inicios, que vendía yo en la Arena Coliseo y vendía periódico, cargaba canastas en San Juan de Dios y aquí en la Arena Coliseo vendía papitas, refrescos y toda la gente que me veía, oye, ¿qué va a ser luchador? Sí, entonces nomás se rían, pero después ya me aplaudían ellos también. Sí, vaya recuerdos, profe, los que usted tiene precisamente con todo ese público que lo recuerda y lo quiere con muchísimo cariño. Yo creo que esta ocasión, pues no podemos perder ese espacio para poder estar un rato más con usted, profe. No, pues el espacio que me están dando, pues yo creo que otras veces que me hablaban, me ganaba el sentimiento y ya no podía ni hablar porque me ganaba, pues quería llorar porque dije después de que yo era el ídolo de aquí, el consentido. Eres, Ringo. Todavía. Entonces, ahorita como estoy postrado en esta cama, 2 años estuve tullido y me operaron de las cervicales, porque primero les voy a hacer una cosa, mi querido público, que me entiendan bien, que el solitario papá lo operaron de una vértebra y quedó en la plancha cuando lo operaron. Y después el monarca, José Luis el Monarca, no, Javier, el Monarca Cruz. No, el que era Obispo Negro. Ándale, ese también se murió. Y luego también el Tejano lo operaron de las cervicales también. Y al mes y medio se murió. Sí. Y luego después el Perrito. Dije, bueno, pues ya van 4. A ver, ahí voy yo. Al cabo no hay quinto malo. Y yo con toda mi voluntad, con toda mi valor, me fui que me operaran. Y me estudiaron bien todo. Me estuvieron viendo y gracias a Dios salí bien. Y ahorita aquí me tienen nuevamente, como quien dice, volví a nacer. Y gracias a mi público de Guadalajara, todo su apoyo. Y a todos mis amigos, mis medios de comunicación. Y a ustedes, que son de aquí del Canal 8. Y a todo también, a mi gran amiga Ana Gutiérrez. Es una también de medio de comunicación. Que siempre estoy con ustedes porque todos son mi paño de lágrimas. Y mi público de Guadalajara ha ido a Japón, a Honduras, a muchas partes, pero creo que donde quiera hay público bonito, agradable, que me quiere mucho, pero mi Guadalajara que me dio la oportunidad de ser Ringo Mendoza, que aquí quedaba la gente afuera cuando luchaba, y yo creo que ahorita, a que salga el más gallo, no me va a igualar, porque nadie tiene el cariño que me tenía, o que me tiene a mí la gente de aquí de Guadalajara. Porque yo, como ustedes, mis amigos locutores y de todos de Televisa, del Canal 4, porque desde que estaba el señor Cabello, que yo era, no sé si era su amigo, su consentido o algo, pero siempre le decía al señor Juan Manuel Rojo, entrevístame a Ringo. Y cuando no estaba Juan Manuel Rojo, estaba el Roberto Pérez García, Nacho González, ¿sí? Después Nacho. Arcadio Ríos, y después el último, Nacho González. Oye, también te tocó Roberto Pérez García, ¿no? Sí, fue el último, Roberto Pérez García. Es un gran amigo que... Ya murió también. Falleció hace poco también. Como también otro gran amigo como ustedes, buenos locutores que sufrieron para llegar a la cima de... Porque no nomás es llegar y decir, yo estoy en una cabina hablando a mi público, radio escuchas o algo, pues también se tiene que partir el alma para llegar al estrellato, para llegar un locutor con mi padrino, Alfonso Morales, doctor Alfonso Morales, porque de él estuvo allá Andrés Maroñas, Arturo Rivera, Raúl Sarmiento, y el que se quedó fue mi padrino. Le digo padrino porque él fue padrino de todos los luchadores, bautizó, a mí me bautizó, como decía, allí arriba el indio grande de Mezcala de la Asunción, Ringo Mendoza. Entonces, mi padrino, un saludo donde se encuentre, mi padrino, el doctor Alfonso Morales, que como ustedes, habló, dijo y decía, yo, este es el mejor, pero aquí no hay mejores, aquí todos somos iguales, así es que ustedes no se me chicopalen, ustedes son los reyes de la cabina. Muchas gracias, profe. No, la verdad es que es un placer tenerlo aquí nuevamente con gente. Estuvimos allá en la Arena México y muchos me preguntaban precisamente por su salud. Yo les decía, bueno, pues al parecer pues lo operaron, está bien, pero esperemos que de pronto se restablezca, porque la gente en la Arena México claro que también lo recuerda. Ah, no, claro, pues además ahí tengo mi lugar de maestro, claro, de la Arena México, y hablé yo con la licenciada Gaby de allá. Me dijeron, pues ya, sí, y los maestros... Al principio tenía como 50, después bajé a como unos 37, ya después me quedé en 28, 30 y así, pero pues yo soy el que mantenía más como maestro. ¿Y cómo eres como maestro, Ringo, exigente? Pues yo creo que no les exijo tanto, porque yo creo que el maestro tiene que tener una disciplina de enseñarles a los muchachos, hijos, no hagan esto. Pórtense bien con su maestro, maestra, con su papá, con su mamá. Respetan a sus semejantes, respetan a los señores mayores, porque ya todos dicen groserías y los tratan, oye tú fulano, oye tú esto, y esto, no, entonces no. Porque, perdón, Alejandro, porque decía, tú traes la escuela del Diablo Velasco y, claro, okay, un diablo exigente, y era, ¿no?, muy exigente, muy estricto. No, claro, eso sí, a todos les exijo las cosas bien. Por eso en las playeras que traigo dice, se sufre, pero se aprende. Claro. Pero pues yo creo que también uno tiene que estar consciente, porque para eso pagan, para que los enseñen. Uh-huh. Para que uno les diga, sí, mire, mijo, esto es como la escuela, que le van agarrando la mano para que haga la A, la E, la y todo. Entonces, claro, yo también les voy a diciéndoles con calma, todo con calma. Y al rato, después de un mes, dos meses, ya empiezas a echar maromas bien. Porque es una ABC de la lucha. No dadas, profe, porque maroman los changos, dice por ahí. Oye, se decía Virgo. Porque la verdad también, ahorita vamos a hablar con él, pero también presentarlo. Porque también tiene su lugar aquí, también es, como ya lo dijo el profe, un gran luchador, un monarca, pero bueno, de alguna manera mejor conocido como el Tijera de Oro. Javier, el Monarca Cruz, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, muchas gracias, un saludo para mi esposa que me está oyendo, mis hijos. Señor, es grabado, no se crea. ¿Cómo no digas eso, cómo no, la amo mucho. Fíjate que estamos aquí por una buena intención para Ringo Mendoza, que como él acaba de decir todo esto, lo que dijo, eso es cierto, no es falso, lo que acaba de decir es cierto, todo eso que dijo, y estamos para apoyarlo en una función, yo pienso que una función muy grande a beneficio de alguien que yo, para mi persona, yo lo quiero y lo aprecio mucho. Es una función, por si tú has visto todas las funciones a beneficio que hacen, pues es muy difícil que haya unas cabelleras, sí, cotizadas, en este caso el Satánico y tu servidor, el Tijera de Oro, son muy cotizadas cabelleras que no a cualquier persona, yo pienso que hacemos este beneficio que le estamos haciendo a él, porque ahí gane o pierda el que sea, tú sabes que vamos por un beneficio de él, a ayudarlo, a apoyarlo en todo, ¿me entiendes? O sea, yo pienso que es una función demasiado grande Y también, muchas gracias también a la empresa de Alcarabuelo que accedió a hacer esta invitación y esta función para Al Carrillo, su hijo, y todos los Carrillo, ¿me entiendes? Porque no es fácil que te den una arena así para una función a beneficio de alguien. Sí, además es un día muy importante. No, y además mi compadre Al Carrillo, pues, buen muchacho, desde que él llegó a México, llegó allí en mi departamento. Sí, nos platicó. Y ahí convivíamos en las buenas y las malas. Yo me dice, compa, pues, no, usted no se preocupe, ahí cáigale, ándele. Pues yo tengo un departamento en México. Entonces yo creo que ahora me están devolviendo la moneda. Y el señor Carrillo, el papá, el abuelo Carrillo, cuando yo tenía 14 años, yo iba a ayudarle a dar clases, aparte que entrenaba con mi maestro Lelo Velasco aquí, en López Cotilla y Molina. Ajá. Yo iba a San Juan de Dios cuando tenía... Sí, el gimnasio. El gimnasio de ahí del mercado San Juan de Dios. Ajá. Que estaba entrenando Luis Canales y el Chato Quesada. Y siempre nos hemos llevado bien, porque yo creo que yo jamás le he hecho mal a nadie, ni con nadie he tenido un disgusto, con nadie estoy mal, todos me aprecian, todos se llevan bien, y tanto en Monterrey, en Acapulco, en Japón, que me han hablado mucha gente de Japón, que cómo estoy, que cómo sigo, y entonces, pues eso lo doy gracias a Dios, de que todos se preocupan por mí. Claro. Y gracias a Dios, después de estar entumido, la mera neta, les voy a decir la verdad a todo mi público, yo tenía miedo morirme o quedarme en la plancha, porque ya muchos se habían quedado, y yo sí tenía miedo, dije, ¿qué tal si me muero? ¿O qué tal si eso? Entonces dije, pero si no me opero, estoy tullido, ya estaba yo así, ya me llevaba... ¡Quieta, chiquita! No, ya estaba como un mongolito. Entonces, pues realmente yo la digo, confieso, yo sí tenía miedo, porque ya se habían muerto ese, luego el último del perro, y murió de eso mismo. Pues yo dije, bueno, pues Dios dirá, y hasta eso. Pero mira, gracias a Dios estás aquí con nosotros, y vamos a anunciar el programa. A ver, Javier. Mira, la lucha estrella, pues como se las acabamos de decir, es cabellera contra cabellera, Javier Monarca Cruz contra el Satánico. En la lucha semifinal se presenta Cachorro Mendoza, Ray Man, Superbólido, y Al Carrillo Junior contra Cien Caras Junior, Septiembre Negro, Rambo y América Salvaje. Como ustedes saben, es gente que tiene mucho tiempo que no lo ven. Septiembre Negro, sí. Rambo, América Salvaje. América, sí. Saludos, América Salvaje. Sí, Rambo. En la otra lucha es gente que pidió Ringo de aquí de la Coliseo, es el Gallo, Javier Cruz Junior, Leo y Drago, uno de ahí de la Arena Jalisco, que nos hicieron favor de prestarlo, contra Ráfaga, Demonio Rojo, Demonio Maya y Macabre. Esas son las tres luchas, o son otras tres luchas más, que en realidad aquí no le alcanzo a leer bien, pero van luchadores como el Tiburón, el Eclipse. Ah, fíjate, qué buena onda. Azazel, el hermano de la Bestia Salvaje. No. Freddy Mendoza también lucha. Luchadorazos que luchaban en la Arena Coliseo, ¿sí?, de antes, y que le hicieron el favor, ahora sí que más bien a Ringo, por agradecimiento, qué sé yo, por amigo que es, por lo que tú quieras, le hicieron el favor y van a luchar ahí en esa lucha. Y las otras dos luchas son de la gente de Al Carrillo, que también nos hizo favor de prestar gente. De prestar gente, y de que su gente quiso también. Sí. Porque no nomás es decir, yo te presto a fulano o a mangano, pero si ellos no quieren, no. Exacto, sí. Entonces, ellos en buena onda, y Ringo se los agradeció, y él, de antemano, él ha sido el que les ha hablado a ellos, ¿me entiendes? Uh-huh. Por medio de un servidor, a veces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Fulano, mangano, pues háblale. Y directamente él habla para pedirles de favor si se puede. Porque habrá muchos luchadores que te dicen, no, pues sabes que yo no puedo. Se respeta porque van a luchar a otro lado. O tienen compromiso. No están aquí, o porque tú sabes que es una fecha conmemorable de diciembre, de posadas, eso. Como el caso del Rayo, perdón, Javi, que está programado. En el caso del Rayo, lo que pasa con el Rayo de que habló con Ringo, y Ringo le dijo al Rayo, y el Rayo accedió. Entonces después dijo que no. ¿Quién sabe? Su vida privada lo que pasa se respeta. Que el Rayo de Jalisco siempre es un gran amigo. Porque cuando yo fui a Japón, él me cuidó mucho allá en Japón, porque yo, pues, era nuevo, y él habló por mí y dijo, yo voy a hablar porque apenas llevaba 3 luchas y en la tercera, digo, no, le digo al promotor, si Ringo Mendoza es el campeón mundial de México y todo, entonces a la siguiente, al domingo siguiente, me pusieron la estrella porque era el Rayo de Jalisco Junior, Atlantis y Ringo Mendoza contra, en paz descanse, Emilio Charles y luego 100 Caras y Apolo Dantes. No, pues ya de ahí ya todos dijeron, no, todos hasta me sacaron videos y quedé bien, la gente me quiere mucho y me han mandado saludos y todo, Lingo, Chabocho, me dicen, ah, entonces, Chabocho, entonces, sí, entonces, pues el Rey, sí, de Jalisco, el Rey tuvo un compromiso. Entonces el Rey de Jalisco se fue va a ir a Estados Unidos, va a estar una semana allá. Entonces, por eso no alcanzó a llegar. Sí. Entonces, qué bueno que me habló antes y así ya nos acomodamos. Pero mira, sí, pelando el Cacho, bueno, felicidades, o sea, el Cacho. La verdad, Cachorro Mendoza, a mí me respetas como luchador, tú lo sabes. Claro, sí, claro, ya tengo un rato que no lo veo, luchera, que ver al Cacho. Lo que te digo, mira, hay mucha gente que no ha luchado y que va a luchar ese día. Entonces, hay mucha gente que muchas personas no han visto. Entonces esperemos que sea un éxito. Ahora va a ser un éxito. En la comicidad es Piero y Russo, que le van a hacer el favor a Ringo también de asistir ahí y van a hacer un show. También, no sabemos en qué lucha lo van a hacer, pero van a hacer un show. Entonces ahora sí que va a ser un show tremendo, diferente. ¿Me entiendes? Es un plus. O sea, viene la lucha libre y aparte. Exactamente. Es un show de ellos de, qué sé yo, 15, 20 minutos, media hora, puede decir, ¿no? Puede ser, o sea, yo desconozco el tiempo que ellos van a... Pero van a cooperar también porque van gratis con Ringo, sí, ¿me entiendes? Sí, me dijo... Ahora sí que todos vamos gratis, o sea, que nadie va a cobrar. Me dijo el Ruso, Ringo, yo sé que va a ser esa una lucha en la Jalisco, por parte también del Conejo, entonces... Te dije, sí, el Conejo también nos va a referir, ¿Conejo? El Conejo va a referir a la lucha de Javier Borrega Cruz contra el Satánico. Y luego también va el Pedro el Millonario... Mario el Rudo, sí, Pedro el Millonario, Mario el Rudo, referencia de ahí, Pedro el Malo, caray, ahorita no se me viene. Bueno, ahorita se acuerdan. Varios. Vamos a hacer una pausa comercial porque hay muchísimos saludos para Ringo Mendoza. Ahorita los vamos a decir en Fanny porque hay bastantes saludos, ¿verdad? Sí, ya toda la gente se está reportando, que saludos, que lo quieren mucho, y pues ahorita damos los comentarios. Ahorita los comentarios. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud: grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil. Solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás comparar productos y cuidar tu salud. Súmale y no te pases del 100%. Cofepris, Secretaría de Salud. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Regresamos, amigos de Super Libre, y ahora sí, Fanny, los saludos para Ringo Mendoza. Dice Jorge Mitel, Ringo, un luchador carismático, muy querido por la afición. Cristi Sandoval, saludos a Ringo. Ramón del Ángel, emocionado con el maestro Ringo y que se le puede contar alguna anécdota con el perro aguayo. Guillermo Saldaña, dice que reta a Botamán, a cabellera contra silla de ruedas. Saludos a Ringo y a toda cabina. Hugo Becerra Domínguez, quiere un boleto. Hugo Medina dice saludos a Ringo y a Paco y a todos en el programa, y que si el día de su evento dará autógrafos. Y... Pues no puedo con las manos, estoy engarruñado todavía, pero... que sea una foto, ¿no? El que sea una foto. Y bueno, que... y que ¿por qué no se presentó al final el Rayo de Jalisco? Y quiere una foto con usted. Y Juan Ernesto López Díaz quiere un boleto para la Arena Cuatro Caminos y que lo vio luchar a Ringo, y felicidades. A ver, es la Arena Jalisco, no la Arena Cuatro Caminos. Sí, la Arena Jalisco. ¿Qué pasa en la lucha? Se equivocó. La Arena Jalisco en Gómez Farías, en el 54. Es, aquí en Guadalajara, Jalisco. A ver, Javier, algo importante, los precios para esa mudanza. Sí, mira, es el 17 de diciembre, es un jueves a las 8 de la noche. Y los precios son accesibles: 200 pesos, primera fila, no sé, así dijeron, y 100 pesos parejo. Y un niño gratis. Un niño menor de edad gratis, acompañado de un adulto, o sea. Yo pienso que es súper accesible eso, y aparte de eso, pues es un apoyo aquí para Ringo Mendoza, porque tú sabes que mucha gente dirá, no, pues tiene mucho dinero, y sí es cierto, puede ser que tenga mucho dinero o no tenga, pero una enfermedad te acaba con 100, 200, 300, 1 millón, 2, 3 millones, sí, 100 claro. millones que tengas. Entonces aquí es más importante es el apoyo, ¿me entiendes?, que vamos a dar por él. Digo vamos a dar porque todos vamos a asistir. Entonces la lucha, como te lo acabo de repetir, es... Yo para mí es un programón tremendo, la verdad, sí, esta es una función como para la Arena Jalisco. Para todos gustos, ¿eh? Pero para todos gustos, pero la vamos a hacer en la Arena Jalisco, y qué bueno, como te digo, otra vez muchas gracias al empresario de la Arena Jalisco que accedió a prestarnos su arena, y pues aquí más que nada pues a Ringo Mendoza, ¿no? Que él como él dijo hace rato, él es el ídolo del pueblo, y aparte el ídolo del pueblo pues es querido por muchas personas, no agraviándolo presente, porque sí, yo estoy... muy agradecido con él, yo lo quiero mucho, lo estimo mucho, y él lo sabe, a su hermano también, a su familia. Entonces, por eso accedimos a hacer esto, ¿me entiendes? Y todos los que entramos en ese programa, yo pienso que es por algo, ¿me entiendes? No es por decir, oye, vas a entrar a fuerza, no tiene una pistola aquí para decir que vas a entrar, ¿me entiendes? Todos vamos a acceder, ¿por qué? Por una causa buena y un beneficio de él. Porque ahora, por ejemplo, él está así. Dios quiera que no nos pase a nosotros, pero no sabemos cómo está mañana, ¿me entiendes? Y quiero que sepa que ahora que ya está el programa... Hay muchos elementos de aquí de Guadalajara, de las arenas chicas por ahí, o que a veces luchan en la Jalisco, en la Roberto Paz, o en la Arena Coliseo, que andan por fuera, y ya me están hablando, oye tío Ringo, ¿por qué no me pusiste? Le voy a decir a tu hermano Freddy que, pues, ¿qué pasó? Dije, miren, es que el señor Al Carrillo, o el de allá, de la Arena Jalisco, y Javier Cruz me ayudaron a hacer el programa, yo nomás les iba diciendo, pongan este con este, y este con esto, y ya lo ponían. Y aparte, ellos son los que le hicieron en el programa, pero pues ahorita yo no puedo ni escribir, bueno, después sí no sé escribir y luego todo chueco, pues menos. Entonces, yo creo que, pues les agradezco tanto a la empresa mexicana de lucha libre, del Consejo Mundial de Lucha Libre de la Arena México, que es mi casa, que siempre ha sido mi familia de muchos años, y aquí la Arena Coliseo de aquí, de Occidente, que siempre estuvo abarratada, todo estuvo lleno, cada que luchaba allí, sobre todo cuando, le mando un saludo también al señor Perro Aguayo, que con él nos dimos unos tiros duros, pero le mando un saludo, y ojalá que se recupere también, que también está un poco delicado Y también a mi compadre Vicente Fernández, que también un poco delicado, que le eche ganas, todos estamos ahorita, los ídolos de antes están caídos, pero no noqueados. Oye, que platiques una anécdota con el Perro Aguayo, a ver, ¿qué te acuerdas de una lucha con el perro? A ver, algo, platícanos con el Perro Aguayo. No, pues unos luchones que nos damos, que... Pues no puedo decir que... Él, como les digo yo, cuando luchaba yo con el Perro Aguayo no iba a jugar monas. Iban a lo que iba y me retumbaban por aquí. Y creo que es un luchador tan violento el Perro Aguayo, que mi respeto es para el señor, porque yo con él, pues, fuimos a muchas partes, y donde quiera, era un clásico como Chivas Guadalajara, que donde quiera se quedaba la gente afuera. Chivas América. Chivas América, sí, claro. Sí, Sí, bueno, no, de temprano pues ya saben que soy Chiva, pero sabe de fútbol. No. Viene con la vida, viene de rojinegro, entiéndele todo. Sabe de fútbol, háblenle de usted, profe, por favor. Pero la verdad es que ese tipo de encuentros, digo, como eso es que lo dice el clásico ya, sí nos comentó alguna vez que, digo, con el Perro Goyo muy poca amistad realmente, digo, a pesar de que todos los luchadores se hablan bastante bien, sí, porque esa rivalidad, la verdad, era encarnizada y la gente se daba cuenta del odio, ¿eh? Lo que pasa que él y yo desde el gimnasio, no sé si nos caíamos gordos o como dicen poner mal, pero desde allá pues no me hablaba y pues ni yo tampoco. Pero cuando él empezó a luchar me no sé si me lo decía así muy dolorosamente de su corazón, que me lo decía, indio guarachudo, traganopales y esto. Yo le dije, entonces el señor come buena carne, jamón y todo, y yo aunque coma nopales, pero pues estoy bien. Pero pues yo no le hacía caso, ¿eh? Entonces toda la gente de la Arena Coliseo, inclusive aquí por toda la calzada, iba yo a San Juan de Dios y todo, porque sería el gimnasio, mucha gente, muchas muchachas que trabajaban en zapaterías por ahí, hasta me regalaban zapatos, me regalaban así camisas, y cómo no voy a querer mi público, mis niñas bonitas, mis mujeres hermosas, mujeres divinas de Guadalajara, ¿eh? Eso es una buena anécdota, ¿verdad? No, digo, es que la gente, yo recuerdo a mi tía en paz descanse, que se venía a ver ese tipo de encuentros aquí en la Arena Coliseo, y era una gran aficionada de Ringo Mendoza, y odiaba al Perro, que yo se lo dije al Perro Güey alguna ocasión, usted por poco hace que mi tía le dé un infarto, dijo, pues yo no sé por qué no le dio. O sea, imagínate lo odioso. No, quiero que sepa que el padre que está en la iglesia de mi pueblo, de allá de Buscara de la Asunción, de la Virgen de la Asunción, soy su ídolo de él, del padre que está ahí en la iglesia. Porque él dice que cuando estaba en el seminario, se salía del seminario para ir a verme contra el Perro Aguayo, dice. No, es que vaya, eran unos agarrones, profe, que la verdad, quienes lo vivieron. No, y eran unos colonos de personas aquí que la calzada no se daba abasto, para que entrara la gente a la Arena Coliseo. Sí, desde hombre. Aquí de... No sé, que ahorita ya no se ve, pero bueno, pues la lucha libre tiene que evolucionar. Sí, sí. ¿Hay alguna lucha en específico con el Perro Aguayo que la recuerde por algo? Pues yo creo que todas las luchas que luché con él las recuerdo, porque eran sanguinarias, sí, vaya, sangrientas, encarnizadas, que no me daba tiempo de descansar ni nada. Así que yo tenía como dice Javier Cruz, yo voy a la barranca, yo me iba a entrenar y todo, porque el señor tenía buena condición, una condición tremenda, que no se cansaba, era como el Cabernero Galindo, no dejaba descansar a sus contrarios, los pateaba, los traía, pero... Sí, pero, buena condición, tienes que tener buena condición para estar como... Nada de técnica del perro, pero vaya, bien aferrado, para los golpes. Sí, pues durísimo. Yo pienso que por eso fue muy destacado los dos, Perro Aguayo, Ringo Mendoza, donde quiera se llenaba, porque eran unos... La Arena México, no se diga. No, vaya que sí. Y bueno, profe, hablando de eso precisamente, yo pienso que sí se merece, como ya usted lo dijo, se entregó completamente a la lucha libre, es su vida, es su pasión. Yo creo que sí... Sí, habría que hacerle un homenaje en la Arena México, como ya se le hizo allá en México, pero ahora sí, con toda la gente, con toda la camada de luchadores, como aquí en Guadalajara lo están haciendo. Entonces, que aquí también en Guadalajara hay mucho luchador que lucha por las arenas chicas, pero pues por su trabajo, no tiene mucha dedicación a estar como quien dice, si tú luchas acá, pues no vas a luchar acá porque no puedes ir. No, pero Paco te está diciendo que, por ejemplo, un homenaje tuyo en la Arena México, pero eso no es cosa tuya, ni mía, ni de Paco, ni de la cosa no. de la Arena. Ah, sí, la cosa de la empresa de los de grandes, ¿sí? Pero pues ya con esto que me dieron permiso para sacar la gente de la Coliseo, pues ya me doy por vencido. Sí, porque por ahí nos dijo no es pajarito, ya parece buitre, el que nos dijo que precisamente le habían dicho que si quería gente de la Arena México para traérsela a este homenaje. Sí, ¿no? Sí, me dijeron, ¿quieres gente de Guadalajara? Dije, no, como viene mucha gente de México ya a pasar Navidad en esos tiempos, yo dije, y les voy a hablar la verdad, yo hablé con el contador de ahí de la Arena México, y me dijo, pues, ¿para qué te vas a llevar a pagar pasajes, hotel o garantía? Si tú vas a ir y te van a ayudar, entonces, ¿cuál está la ayuda? Que vayan y te ayuden, y agarra gente mejor de la que va a estar ya desocupada ya, que sí. Va a pasar Navidad, Año Nuevo allá, y ya van a, como ahorita ya, mucha gente, el que es de Torreón a Torreón, el de Monterrey a Monterrey, de Guadalajara aquí, ya todos los que vienen, que están trabajando en México, ya los mandan a sus a sus tierras a descansar. Y bueno, el que y agarré gente de la que ya está aquí ya descansada. Pues qué bueno, ¿no? Y, oye, recuerda al tiburón otra vez en acción, ¿no? Luchadorazo. Sí, ¿verdad? Sí, luchadorazo, el tiburón, como te digo, el eclipse. El Azazel, el hermano de la bestia, Freddy Mendoza también, que tiene rato que no se presenta ahí. O sea, son muchos luchadores, ¿me entiendes? Que ahorita no está el programa aquí porque hubo ese cambio. Ese cambio y entonces está haciendo otra publicidad, ¿me entiendes? Pero yo pienso que esta semana que viene ya está todo el programa ya bien hecho y ya vamos a decir, si ustedes nos hacen favor para la semana que entra, pues ya veremos a ver qué otros luchadores vienen en vez de nosotros, ¿me entiendes? Para que siga la trayectoria de seguir anunciando esa lucha del 17 de diciembre. Oye, Javier, ¿cómo te animaste a apostar la cabellera en la Arena Jalisco? ¿La última vez fue contra el Soli? Oh, sí, contra el Soli. Fíjate que ahora últimamente que ya me vine a ir a México, que me retiré como tijera de oro, he perdido mucho, ya no quiero perder, ya es mucho. No te creas, mira, son noches buenas y noches malas, la verdad, te soy sincero. Así como le puede uno ganar al más mejor de los luchadores, puedes perder con el mejor o con el... No hay peores, pero puedes perder con todos los mejores, ¿me entiendes? O sea, son ratitos de que ya pasa de que se metió uno, se metió otro, el refere dijo la última palabra y ya. O inclusive una desconcentración, rápido, ¿no? Puede ser una desconcentración, que no estés totalmente... No, desconcentración, ¿sabes? No, porque estás bien concentrado en lo que estás haciendo, no quieres perder. Sí. No, esa es la concentración, tú nunca quieres perder. Tú, por ejemplo, quieres ganar, ¿me entiendes? Las luchas que sea Ringo con el perro, nunca quería perder ni uno de los dos, pero había un perdedor. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso también nosotros. Yo con el Dandy di muchas luchas del año, cuando eran luchas del año. En todos lados, dimos luchas del año en todos lados y perdimos los dos en un empate de caballeros contra caballeros. Esa caballera es inmemorable porque la tenemos en nuestros recuerdos él y yo. Y las demás, pues ya yo empecé a ganar. Y por eso fue el moto el de... Sí, de la tijera de oro. Pero ya después se vino... una rachita de que, así como si vienen rachas buenas, pues si vienen rachas malas, como todo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí estamos en apoyo de Ringo y lo vamos a hacer. Ok, 36-13-27-27, 36-13-30-88, siga comunicándose también vía internet, Alejandro. Así es, vía internet por nuestra fanpage, que es Super Libre, pegadito sin espacio, o nuestra cuenta de Facebook, que es Super Espacio Libre. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Super Libre! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¿Qué fuerte? Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. Super Libre, por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. All my fortune, all my fame. Is it my money? All Bueno, ya estamos de regreso acá con Guillermo Cosi León, que está al tanto del mando control, y vaya, aquí hablando precisamente de lo que es esta lucha de homenaje y apoyo principalmente para el profe Ringo Mendoza, el cual pues usted ya lo tiene presente el próximo 17 de diciembre. Es jueves, Javi, es, sí, jueves, es jueves a las 8 de la noche. Va a ser a las 8 de la noche. Yo pienso que es un buen horario, las 8 de la noche, porque tú sabes que empiezan posadas, empieza todo eso. Sí, entonces, sí. Pues la gente aficionada a la lucha va a ir. Ahora, en lo que respecta a lo que han dicho de los boletos, que si pueden comprar boletos y eso, yo pienso que una semana o dos más vamos a ver con Al Carrillo, a ver dónde va a haber boletos. Así, creo que, ¿va a haber preventa? Sí, preventa creo que va a haber enfrente de la Arena Coliseo y en la mera Arena Jalisco. Desconozco yo, solamente que él nos diga, ¿me entiendes? Porque esa es ya cosa de administrativa. De la Arena Administrativa, exacto. Y bueno, algo que también es muy importante, y como lo decíamos hace rato, es el poder aportar algo más precisamente para que se pueda subastar, se pueda llevar a cabo algo relativamente, porque el precio no es costoso, es precisamente accesible para que vaya la gente y pueda seguir haciéndolo, obtener un souvenir de algún luchador, Javi. Sí, mira, todo eso es a beneficio de Ringo. Por ejemplo, si Ringo, él quiere vender su ¿cómo se llama? Su banda que se ponía aquí en la frente, pues él es vida privada de él, que yo respeto, pero si él dice, ¿sabes qué? Vende esto, vende mi calzón, vende mi chaval azul, tradicional, ¿no? todo, exacto, Ringo. Tradicional. Si el Rayo de Jalisco quiere aportar alguna máscara para venderla, increíble, la verdad que aquí está posible, ¿no? Para todo el mundo. Si Septiembre Negro, América, sabrá que todos los que son enmascarados quieren vender una máscara, pero eso va a ser para él, ¿me entiendes? O sea, para Ringo. No para los luchadores. Yo ¿qué puedo aportar? Pues mi calzón negro. También puede ¿la ser. Tijera? La tijera, que ya no la tengo, pero el guante negro del Davis. Sí. Que me lo heredó cuando me hice yo rudo allá en la Arena Coliseo. Caray, pues ese guante tiene... No tiene precio, pero también yo con mucho gusto lo dono para él, ¿me entiendes? Es que bárbaro, sí. Eso es algo muy importante, fíjate, sí, precisamente, ¿cómo no? Y así como eso, muchas cosas, muchos luchadores pueden decir, ¿sabes qué? Pues yo dono esto, y ya estando ahí en la arena, pues ya se subasta cuánto, tanto, y al mejor postor. Okay. Claro que sí, bueno, sobre todo para los coleccionistas, ¿eh? Rápidamente tenemos a Titán en la línea. Titán, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues un gusto saludarte de nuevo, te presentas hoy aquí en la Arena Coliseo después de una prolongada ausencia. Órale, no, pues qué bueno, me da mucho gusto volver aquí a mi tierra, Guadalajara. Ya tenía un buen rato que no venía para acá y un gusto también estar aquí platicando en estos momentos con ustedes. Oye, ese segundo lugar que te llevas en ese concurso de físico-constructivismo, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios. Fue ahora sí que lo tomé como muy a la rápida, fue un mes de preparación, pero en ese mes le eché todas las ganas, le puse todos los kilos, y gracias a Dios creo que fue un resultado, un buen resultado para mí, un segundo lugar en la categoría de intermedios, pero la verdad que para mí fue más que un primero, porque sí fueron muchos sacrificios en todos los aspectos, tanto en los aspectos laborales como en los personales, y gracias a Dios un segundo lugar en la categoría de intermedios. Es la primera vez que participas, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Te ves muy delgado, ¿eh? Sí, pesaba 84 kilos, bajé a 73, 74 más o menos el día del concurso. Sí, qué bueno. Eso, ¿bajaste 10 kilos en el lapso de un mes? Sí. Oh, claro, impresionante. Oye, con razón el cuerpo de virote Flama, pero bien marcado y bien bronceado, mi querido Titán. Sí, como te digo, pues traté de echarle muchas ganas, ¿no? Yo creo que fue un reto que me puse... Un reto más que nada personal, ¿verdad? Más que nada para demostrarme a mí mismo qué era lo que podía llegar a ser. Y yo creo que mucha gente no se lo esperaba. No, y aparte en las redes sociales la gente te felicitaba porque dicen un segundo lugar con sabor a primero, porque la verdad digo, el que esté adelante Dragon Lee, pero que estés por arriba de lo que viene siendo Mephisto, la verdad es que es un buen logro, ¿eh? Sí, yo creo que, te digo, mucha gente no se lo esperaba, ¿verdad? Yo creo que ya cuando me empezó a ver que empecé a marcarme, una semana antes ya empezó a decir, ah, caray, ¿qué onda? ¿Vas a entrar al concurso y todo eso? Y pues yo, te digo, fue un rato que me puse, bendito sea Dios, me tocó un segundo lugar en la categoría de intermedios, ¿sí? Tercer lugar quedó Mephisto, primer lugar quedó Dragon Lee, pero como te digo, más que un lugar, más que esto, más que el otro, yo creo que fue la satisfacción, ¿no?, de haber quedado pues entre los tres primeros lugares de esa categoría, ya que fueron muchos sacrificios, gente que me conoce un poquito más de fondo, sabe todo lo que tuve que pasar, y gracias a Dios, pues yo creo que todo el sacrificio tuvo una recompensa. Tú lo mereces, la verdad es que para ser la primera vez, eso se llama disciplina, y yo creo que el luchador está hecho a base de disciplina. Sí, yo creo que la disciplina te abre muchas puertas y yo creo que es lo mejor como para ese tipo de eventos también. Pues qué bueno, nos da gusto, hoy te enfrentas a Rey Bucaneo y Niebla Roja y llevas de compañero al maestro Laguna Blue Panther. Sí, claro que sí, pues ya te imaginarás cómo vengo, ¿no? Bien contento de pisar de nuevo la Arena Coliseo de Guadalajara, ya nada más esperando, contando las horas que faltan para llegar a la arena, perdón, con toda la afición, y yo sé que la afición va a estar conmigo, y por eso voy bien contento y bien emocionado. ¿Ayer cómo te fue en el sábado retro? Bien, también, me tocó alternar con Porky, era Vangelis, y ¿quién más era? No recuerdo bien. Ajá. Pero muy bien, yo me encanta alternar con Porky, y yo creo que hacemos buena pareja, me encanta alternar con Porky, aprendo mucho de él. Yo creo que ya bastantes veces nos están poniendo De compañeros, y pues yo aquí estoy, ¿no? Yo feliz de que me pongan de pareja de Porky. Pues qué bueno, mi querido Titán, un gusto tenerte de nuevo aquí en la Arena Coliseo. ¿Algo que le quieres decir a Ringo Mendoza? Aquí lo tenemos. No, pues que, profe, aquí lo estoy escuchando. Un gusto escucharlo, saber que está bien fuerte, que tiene todas esas ganas de vivir, que sigue aferrándose así como lo ha hecho. Y pues, ¿qué te puedo decir? Él sabe cómo nos llevábamos allá cuando nos veíamos en la Arena México. Cuando llegué al DF junto con Tritón, nos tocó vivir allí en la casa del señor, de mi profe Ringo Mendoza, y ahí estuvimos unos meses viviendo y conviviendo con él y con su hermano el Cachorro también. No, qué bueno, mi Titán, te agradezco tus palabras y échale ganas, llegas en un momento que la gente quiere nuevas figuras, nuevos proyectos, las nuevas estrellas de la Arena México y de la Coliseo y de todas partes donde te presentes. Tú estás joven, tienes cuerpo y tienes toda la capacidad para lograr lo que tú quieras. No, muchísimas gracias, y yo creo que usted es uno de los luchadores que uno, como de la nueva camada, de la nueva generación, debe de aprenderle las ganas, debe de aprenderle esas ganas de vivir, esas ganas de ser alguien, de dejar un nombre en la Arena México, y un honor que usted me esté diciendo esto ahorita. No, muchas gracias, y tú también échale ganas, estás joven, tanto como tu otra pareja también, tienen capacidad, ya les dije, metan llaves, no brinquen tanto, porque la lucha es a ras de lona, de llaveo contra llaveo y de técnica. Así claro. Es que échale ganas, tú puedes, estás joven, puedes hacer de ti lo que tú quieras, como así hiciste tu cuerpo, de repente lo marcaste, así como ganaste ahora en el fisiculturismo, ahora échale ganas a la lucha, lo que es tu pasión, tu vida, tu trabajo, y quiérela como yo la quiero, como hasta el momento. Haz de cuenta ahorita que volví a nacer otra vez, y si me dijeran, si te mueres y vuelves a nacer, ¿qué quieres ser? ¿Luchador otra vez? ¿Eh? Sí, claro que sí. No, pues muchísimas gracias por todas sus palabras, y espero volverlo a ver un día de esto, ya sea aquí en Guadalajara, allá por la Arena México, o donde nos podamos ver, y poderlo pues abrazar y platicar un rato, ¿verdad? No, qué bueno que también hablas de que, como muchos lo estaba diciendo, que muchos se quedaban ahí en mi departamento, y tú lo estás diciendo, yo también llegué allá, pues cuando llegan, dame la mano, échame la mano, yo ahora, muchachos, son mis paisanos, son mis amigos. Ahí coman lo que hay, que sea huevos, como le digo, pues ahí andas. Sí, pero no, yo estoy agradecido con usted y con su hermano también, el Cachorro. Sí, cómo no. Ya que usted sabe, nosotros dimos un giro de 360 grados, de estar aquí en Guadalajara, al día siguiente estábamos en el DF ya, para quedarnos a vivir, ¿no? Y no conocíamos lo que era nada. Y de hecho, recuerdo que yo y Tritón, cuando llegamos y sabíamos que nos íbamos a quedar con Ringo Mendoza, pues ahí andábamos preguntando, ahí por el barrio La Lagunilla, por Garibaldi. Ah, sí. Y desde que llegamos el primer día al DF, el señor Ringo nos recibió allí en su casa, y muy amable, y nos abrió las puertas de su casa. Y pues ahí nos quedamos, y ese fue nuestro inicio allá en el DF. Estar viviendo unos meses con el profe Ringo. Y pues no, eso lo tenemos bien grabado y lo tenemos en la mente, y estamos bien agradecidos tanto usted como con toda su familia que nos abrieron las puertas. No, gracias. Cuando gusten en su casa. Gracias, gracias. Pues gracias, Titán. Entonces, de nuevo, bienvenido a Guadalajara. Y nos vemos en la tarde en la Arena Coliseo. Claro que sí. ¿Puedo mandar saludos? Sí, claro, los que gustes. No, pues un saludo para, en especial, a toda la afición de aquí de Guadalajara. Y en especial, pues, a la que siempre está al pendiente de mi carrera, toda la que me apoya. Un saludo muy especial a Edgar Alemán, que siempre está al pendiente de mi carrera. Y ahora sí que está ahí al 100% conmigo. Y a Héctor Magaña, Moisés Magaña, toda la familia Magaña, que también siempre están al pendiente de mi carrera aquí en Guadalajara. Y siempre que voy a la Arena Coliseo, llevan a toda la porra. Bien agradecido con todos ellos y con todos ustedes, con toda la afición de aquí de Guadalajara. Muchísimas gracias. Ok, Ringo, luego nos vemos, para que vengas aquí al programa, nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, la próxima vez que venga nos ponemos de acuerdo y con gusto. Ok, muchas gracias, Titán. Gracias, que estén muy bien, buena tarde. Vamos a una pausa comercial y seguimos con Ringo Mendoza. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Los saluda su amiga Chica Tormenta. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Está enfermo? No, lo llevamos a su control de niño sano. Ahí lo pesan, lo miden y ven que su desarrollo vaya bien. No es necesario que esté enfermo. Además, nos dicen cómo prevenir que se enferme o detectar cuando no esté bien. Pues sí, más vale prevenir. Ser padres no es tarea fácil. Acude a tu unidad de salud donde tu hija o hijo recibirá una atención integral y te orientarán para que cuide su salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Fanny, hay bastantes saludos. Sí, hay muchísimos saludos de Elizabeth González Zaragoza. Un saludo para Ringo y un fuerte abrazo. Ramón del Ángel pregunta para Javier Cruz que si ya nunca se volverán a juntar los Javieres. Y Randy Fiato, saludos al buen Tintal desde los Uniters. Gracias, mi Randy Fiato, Randy, gran amigo, pendiente. Gran amigo que más viene a México. Claro, bienvenido. A ver, Javier, te hicieron una pregunta. Respecto a los Javieres, yo pienso que eso ya fue tiempo pasado. Te voy a decir por qué. Porque mi tocayo, Américo Roca, donde quiera que se encuentre ahorita, un saludo muy grande. Saludos al viejo. Un saludo muy grande a mi tocayo, Francisco Hernández. Él, yo pienso que ya en su vida va a poder volver a luchar. Yo pienso que si él y Balagués, gracias a Dios, está muy bien todavía. Él está allá en Cuernavaca, y un saludo para él si nos está escuchando. Un abrazo muy fuerte. Los tres Javieres, pues hicimos historia, se puede decir, porque gracias a Dios trabajamos bien los tres, donde quiera andábamos puras estrellas, y pues eran nombrezazos, Chamaco Balagués, Américo Roca, su servidor Javier Cruz, que nos pusieron Javier Monarca Cruz, Javier Américo Roca y Javier Chamaco Balagués. Por eso nos dijeron los tres Javieres. Pero ya para juntarnos, a volver a luchar, no sé, sería cuestión de mi tocayo Américo Roca está muy enfermo, y yo pienso que él de su parte, te voy a decir que a lo mejor dice que sí, sí se aventaría una última lucha. Él de su parte, como muchos luchadores que somos, nos gustaría morir arriba de un ring, ¿no? Claro. Pero sería cuestión de él nada más, y sería cuestión también de que hubiera una función muy grande, una función grandísima donde fueran todos los estrellas de antes, que fueran un auditorio, una plaza de toros, algún promotor que se aventara a hacer una función de esas, y no estoy seguro, pero sería cuestión de hablar con Américo, y en un momento dado, a lo mejor pienso que sí se juntarían los tres Javieres, pienso yo, no estoy muy seguro, yo pienso que la verdad es muy difícil. No imposible, pero sí es muy difícil que nos volvamos a juntar. Sí, por la situación de Américo Roca, que pues la verdad es que ya no se puede parar igual arriba de un cuadrilátero, como bien lo dices, aunque la adrenalina de un luchador, el que se casa con este deporte, difícilmente lo deja. Sí, yo pienso que hasta Ringo Mendoza, algún día Dios quiera que esté bien y que pueda. Yo pienso que sí se avienta una lucha. Yo creo que sí, Javier, como estás diciendo tú, porque yo le digo. Ahora que ya me siento, a un principio cuando estaba todo, que bajé yo 17 kilos, cuando me operaron, quedé bien flaquito, que nadie me conocía, pero yo cuando me dijeron, si te mueres, ¿qué vas a hacer otra vez? Luchador. ¿A poco? Sí, soy luchador. No, luchadorazo, ¿cómo te decía la gente? ¿Usted es luchador? Luchadorazo. Entonces, pues yo creo que sentí, cuando se lo operan a uno, ya no siente uno nada. Cada uno como dormido, como muerto, y uno no ve nada. Pero cuando me despertaron, después de 3-4 horas, ya estaba yo. Don Genaro, me decían, don Genaro, lo vamos a llevar a piso, ándale a su cuarto. Y ya estaba en cama, pero dije, entonces no me hicieron nada. Pero me quise voltear así tantito y ya tenía el collarín. Dije, pues me operaron 3 vértebras de las cervicales, la A, la B y la C. Por eso es que me tardé mucho, me estoy tardando mucho en recuperarme. Por el motivo, porque no puedo caminar mucho todavía, porque me falta fuerza la cadera y las piernas. Porque fueron 3 cervicales, de las vértebras de las cervicales, fueron 3. Y ahí ha sido una, pues hasta vuelvo a luchar, pero a lo mejor ya no vuelvo a luchar. Pero voy a seguir siendo maestro. Claro. Y si acaso... Pues yo no le quiero quitar su lugar a nadie, pero si acaso me dice el patrón de México, quédate en Guadalajara, pues me quedo en Guadalajara. Qué bobo. Esa es su casa, profe. Claro, claro. Y usted es mi apoyo. Claro, así se. Como maestro de lucha libre, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que ha tenido de los alumnos? Pues lo más que le digo que no me traten como maestro, que me traten como su amigo. Y yo los trato como me dicen tío, como si fueran de veras mis sobrinos, porque tengo un don que me dicen allá, me dicen, oye, tío, oye, padrino, entonces todos me dicen tío, como ya veo que ahorita Titán me dijo, tío, ¿cómo estás? Entonces todos me dicen tío, por culpa de mi ahijado Ringuito Mendoza, cuando estaba él más empezó, me decía, en que tío Lingo, qué hola chon, tío, y entonces como está medio chiquiado, y siempre, tío Lingo, y tío Lingo, y todo, hasta Javier Cruz, el Américo Roca también, tío Lingo, ¿cómo estamos? También él me dice Américo, pero de ahí se quedó el tío, y todo el tiempo desde el, ¿qué será? Desde el 88 para acá, el tío Ringo, padrino. Sí, vaya historia, profe, porque digo, la verdad, la gente que escucha Genaro Jacobo, pues yo creo que ni al caso ni lo relacionan, ¿no? Porque allá preguntamos en Mezcala precisamente por Ringo Mendoza, dice, porque si preguntas por Genaro Jacobo, pues muy poca gente lo va a saber quién es en realidad Ringo Mendoza. No, pues es que casi todo el mundo me conoce como Ringo Mendoza, inclusive del hospital, y quiero mandar un saludo a todos mis amigos, los doctores, las doctoras, las enfermeras, enfermeros, todos los que me atendieron en el hospital viejo. Creo que el hospital viejo está más nuevo que el nuevo, porque allí todos me atendieron como en mi casa, el chiqueado, el consentido, de allí, de las enfermeras, de las doctoras y de los doctores, todo me tenían fabuloso. Bueno, todo me atendían checando cada rato. Qué bueno. Entonces, un saludo, yo estoy agradecido con el que me echa la mano. Entonces, a todos, creo que todos necesitamos de todos. Así. Como ustedes me apoyan, yo también los apoyo. Pues, claro. ¿En qué forma? En que le echen ganas para que puedan llegar a ser unas grandes figuras del micrófono. Así es. Entonces, cuando yo llegué, yo empezaba en la primera aquí en la Arena Coliseo, y luego en la segunda, ya cuando luché en la tercera, pues ya iba a ganancia. Cuando ya luché, cuando me enfrentaba al perro, empezaba, no, ya fueron unos agarrones, después con Alfonso Dantes, con el Faraón, con Sangre Chicana. Y creo que, pues aquí, y también luché con Javier Cruz, allí en México, porque él era la tijera de oro. Sí, y era gran, también gran amigo, buen luchador, y un muy amigo de su papá. Y yo creo que pues ahora me están devolviendo la copa, pero pues mire, yo creo que unos 2-3 meses yo voy a empezar a caminar, primero Dios, porque ahorita me traen silla de ruedas, pero yo creo que le estoy echando todos los kilos y yo ya me quiero levantar y soltar la silla, soltar la cama y todo, porque 2 años estuve batallando de martirio, doblando las manos así que parecía mongolito, ya el vas preguntaba, ¿quién llegó? ¿Quién es? Y todo. Pero ahorita, gracias a Dios, todo el apoyo de mi público de Guadalajara, mis amigas, amigos, todos, tíos, parientes, primos, me han hablado y estoy contento con todo mi público, con toda mi familia, que es los luchadores, todos los que me visitan, todos los que me saludan, y ustedes que son mi medio de comunicación, pues más los quiero. No, muchísimas gracias, profe. Y aparte regresar por esos baños de lodo, que ya fuimos allá a Mezcal aquella ocasión. No. Fue una nadada impresionante, oye, casi hasta la isla, y regreso. Y me dicen, a ver, síguelo. No, ni a pedradas, porque la verdad es que la condición física. O sea que yo les dije, bueno, les dije, muchachos, les voy a hacer una comida allá en mi pueblo. Los espero allá. Una pescadiza allá a la orilla de la laguna. Y no, pues tomando fotos y todo. Todos contentos. Pescado a morir y todo. Pero ya después se enamoran tanto como ahora ya hay malecón, buena carretera, sí, buenos paisajes, sí, viajes turísticos a la isla del Presidio, que tiene mucha trayectoria toda esa isla. Pues yo creo que toda la gente que va queda enamorada del pueblo, de la laguna, de todo, porque todos van a disfrutar y a los ocho días van a comer allá al malecón. Porque ahora ya hay restaurancitos que venden pescado, caldos, tostadas, pescados asados, dorados y todo. Pero como yo los invito a mi casa, que es su casa. Gracias, profe. La de Mezcala, No, sí, la de sí, México, sí. La de Mezcala. Sí. Entonces, ahí hacemos una pescadiza, un dore, dicen ellos. Y todos comemos, todos a gusto. Pero cuando llegan, muchos dicen, ¿dónde vive Genaro? No, pues. ¿Quién es Genaro? Nadie sabe ni a él. Hay muchos. Genaro. Sí. Pero nomás dicen Ringo. Ah, aquí a 2 cuadras, en la esquina. Ya todos llegan. Ya se lo saben. No, sí, es que más conocido que el presidente municipal de Mezcala, profesor. Así es. ¿No? Y aparte, como lo dijo usted, usted casi solo pavimentó todo el rancho de allá, ¿no? Pues. ¿Cómo rancho, Paquito? Es que él dijo, cuando yo me fui de aquí. Casi les mandé para que pavimentaran el rancho. Bueno, entonces ahora sí ya era rancho ciudad. Antes porque no había luz, no había teléfono, no había carretera, no había nada. Yo me saluzábamos con un aparatito de petróleo, con un mechón así, nos saluzábamos. Pero pues ahora ya hay luz, carretera, malecón, y todo está bonito porque toda la gente que me pregunta, oye, Ringo, ¿qué vas a ir? ¿Cuándo va a estar? Pues háblenme con tiempo para prepararles algo. Entonces yo creo que toda la gente que me conoce y quiere ir a dar un paseo, tengo primos que tienen lanchas para ir a la isla del Presidio a dar un paseo, un recorrido a la laguna, y aparte una buena comida, un buen caldazo, una buena pescadiza, asados, dorados, en caldo, ahí hay, aunque sea frijoles, pero hay. Pero hay para todos, así claro. Es que nomás nos falta el parachute, profe, ya tenemos ahora sí que pasa para moverle la panza por un peso a todo el mundo, claro. Para que se dé una vuelta por Mezcala de la Asunción. Andeles, bueno, pues así de simple y de sencillo, mi querido Botamán, pues ya no te veo yo. ¿Qué andas haciendo? Estoy buscando una entrevista, que tenemos el Greco, ando buscando. Oye, recordarlo, que desgraciadamente falleció pues el Greco el viernes pasado. Oh, yo no sabía. ¿No sabías? Sí, desgraciadamente pues se nos adelantó en el camino. Y la verdad digo, nosotros habíamos hablado con su hijo, con Super Caló, aquí le preguntábamos por él. Pues había estado un poco delicado, pero mejor. Él decía que se estaba recuperando y que ya lo veían todavía mejor. Pero no, como dice el profe Ringo, desgraciadamente pues nadie sabe cuándo nos luchador, va a tocar. Ese luchadorazo. No, esa ola, la ola lila que recordamos, sí, bastante, no, con Sergio el Hermoso. Fácil. La verdad, una falla muy, muy fuerte, pero la verdad, nomás se nos adelanta, hermano, allá vamos todos. Sí, oye, no, y lo sí. Que comentábamos al inicio del programa, cuando los exóticos no eran tan que echaban a perder el papel de exóticos, ¿no? Porque ahora la verdad que luchaban ¿no? antes que nada, y el show era algo complementario. Mira, lo que pasa es que la lucha ha evolucionado mucho, ¿me entiendes? Yo no estoy en contra ni bien de ningún luchador, la verdad, todo ha evolucionado y tiene que evolucionar. Imagínate de aquí a unos 10, 15, 20 años cómo va a ser, no sabemos, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, todo el que es luchador, todo el que ha entrenado para ser luchador y es luchador y se ha parado en una arena arriba del ring, mi respeto, la verdad, porque no es tan fácil. ¿Tú lo has visto, Botamán? ¿Tú entrenas? ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? como 3 años. Fíjate. Ahí está. Entonces te faltan otros 2 para que nos... Para que sea 5. O sea, una cosa es que entren, otra cosa es que vaya. No, pero mira, fuera de bromas, la verdad, para ser pesado es un sacrificio muy grande. Que, claro. Y ahora dices, ya soy luchador, ¿y ahora qué? ¿Te van a programar en la estrella contra quién? Contra los buenos, Choker, contra los que están ahorita. Perdón, digo Choker, pero son demasiados. Sí, no, claro. Entonces, contra un Pirata Morgan te vas a poner, no. No, vas a empezar desde abajo, ¿me entiendes? Entonces así empezamos todos, así empezó Ringo, así empecé yo, así empezamos muchos. Que gracias a Dios le echamos todos los kilos y subimos. Ahora sí que el motivo de esto es, no es llegar, sino sostenerte, ¿me entiendes? Claro. Muchos han llegado a estrellas y dicen, no, yo luché con fulano, con el santo, con el hijo del santo. Está bien, qué bueno que luchaste, pero ¿dónde estás? No, aquí en la segunda y tercera, no, ¿por qué? No sé, los promotores, no luché la culpa a los promotores. Es cosa de uno, ¿me entiendes? De uno como luchador que cada día hay que aprender más y más y más y más y más, echarle todos los kilos. ¿Cómo crees que salió Ringo Mendoza desde abajo? Él dice, yo fui bolero, fui eso, y mira, gracias a Dios, ¿hasta dónde llegó? Sí, vaya. ¿Me entiendes? Y así muchos llegamos a hacer, qué sé yo, cosas demasiado a lo grande, ¿me entiendes? Cosa que ahorita los luchadores de ahorita es lo que tienen que hacer, echarle todos los kilos, ¿me entiendes? Que no sirves, ¿cómo que no sirvo? Yo sí sirvo para esto, y es cuando más te motivan, porque si te dicen, no sirves, ay, pues no sirvo, ya te vas. No, tienes que echarle todos los kilos, ¿me entiendes? No, y siempre una disciplina férrea y grande, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo voy a hablar, por ejemplo, en caso de mis hijos. Mis hijos, yo como luchador, los veo como luchadores, y la verdad sirven de mucho. Pero, como dice, no me da la oportunidad. Tú no esperas la oportunidad, tú... En cada lucha échale los kilos y solito va, así lo hicimos todos, así lo hizo, como te digo, Ringo Mendoza, Perro Aguayo, el Solitario, Charles, Emilio Charles, Betty Salvaje, qué sé yo, puedo hablar de infinidad de luchadores, ¿me entiendes? De mi compadre Atlantis, a mí cómo está, o sea, ya ves, él llegó arriba y todo lo que seas, todo el sostén que ha tenido ahorita, es una de las figuras, la mejor figura que tiene la Arena México ahorita. No menospreciando a nadie, ¿me entiendes? Entonces, esa es la base de que yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, no, échale los kilos. Tu representación es tuya. Sí. Como tú le eches ganas, tú eres tu carta de recomendación. Y los promotores te van viendo. Quizás a lo mejor a uno le caes bien, a otro le caes mal, pero tú échale ganas y échale. Y sigue, si vas a llegar a ganas, si tú quieres. Oye, Ringo y Javier, dicen por ahí que las luchadoras que ustedes llegaron, la camada de ustedes... Eran muy celosos los luchadores que estaban allá en México, ¿no? No, muy celosos, ¿no? Otro boleto. ¿Sí, verdad? Estás hablando de otro boleto. Había gente que... Sí, ¿verdad que sí, verdad? Había gente que al que estuvieran aquí, que estuvieran narrando o platicando, nadie dejaban pasar, nadie, nada más los luchadores importantes y los que estaban apropiados del micrófono, nada más. Pero que entraran más gentes, que entraran más mujeres, 2, 3 mujeres como ahí en México... que te están, ay, ¿cómo le hizo para acá? ¿Y qué, cómo le fue? ¿Y qué piensa hacer más? ¿Y qué sé qué tanto? Pero, dice Javier, están evolucionando. Entonces, es válido todo, porque todos tienen, cada cabeza un mundo, y te pregunta una cosa, te pregunta otra, y uno tiene que contestar bien como deportista. Oye, Javier, pero es un luchador que te le hizo la vida de cuadritos, alguno que recuerdes ahorita antes de ir a la pausa. ¿La vida de cuadritos? Ahí cuando llegas también que decía, les ayudaba a ustedes, el que traía en la escuela del diablo. Mira, exactamente, iba a decir eso. ¿De dónde vienes? ¿De Contemo? Como que ya sí, se perdió, ¿verdad? Mira, a mí, mi maestro fue Pedro Anguiano, en paz descanse, falleció. Pero él nos enseñó, por ejemplo, o sea, de ahí salió Mogur, que es un... El gato egipcio. Sí, el Dandy. Gran Marcus, Benetto, Guerrero Samurai. Saludos. Y salieron varios. Éramos, como así como dice Ringo, 30 o 40 que tenía él entrenando, pero de esos 30 o 40 nomás salimos 5 o 6. Sí, uh-huh. Es lo que te digo, es difícil. Pero sí nos hicieron la vida de cuadritos muchos. Sí, ¿verdad? Sí, llegabas allá y no te imaginas cómo nos trataron. Pero como teníamos escuela, pues era escuela del diablo, porque diablo enseñó a Pedro Anguiano. Pedro Anguiano entrenó con el profe. Exacto, sí, entonces sí. Era una buena escuela, así como por ejemplo Ringo entrenó con el diablo. Desde los 10 años. Es diferente, es del diablo, todo se dice que es del diablo. Sí, por eso la escuela más importante de México. Sí, exactamente. Ya ahora han salido muchas escuelas que la lagunera, respetos, que la verdad, mis respetos. Porque han salido buenos luchadores, no son malos. Como te digo, no hay un luchador malo, la verdad. Sino que hay luchadores que no le echan ganas, eso es todo. Que sea malo es una cosa y que no le echan ganas es otra, ¿me entiendes? Y así salió. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial porque hay bastantes saludos todavía. Pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58.

aunque yo vendía periódicos, digo, yo vendía canastas, digo, yo vendía papitas, papas ahí en la Coliseo y refrescos. Sí. Y aún así me apoyaron toda la gente que me conoció de jovencito y hasta adolescencia, y ya de grande cuando era luchador, pues todos me aplauden. Y aquí había muchachas en la calzada que me llevan aficionadas y me dicen, mira, Ringo, ¿qué zapatos haces tan feos? Le dije, pues no tengo. Y por verdad de Dios que me regalaban zapatos. Ve, ándale, corre. Al cabo ahorita no está el patrón. Llévate unos, ándale. Y ahorita ya ni modo que las corran. Ya, no, profe, ya pasó la historia. Entonces... No, pues ya, eso ya pasó hace 37 años. 35. Nada más y nada menos. Entonces, me daban zapatos y regalos. ¿Qué necesitas? No, nomás eso. Pero creo que de Guadalajara, todas las mujeres son lindas porque todas me han querido, me han apreciado. Y yo creo que por eso me divorcié, por andar con una y con otra. No, bueno, pues bueno, es que eso es... No hay no se puede tener toda la vida, pero pues hay que luchar por eso, profe. Exacto. No, yo tenerlo. Creo que no, y yo las quiero a todas porque, pues, tantas que me hablan, tantas que me están diciendo, ¿cómo sigues, mijo? Pues ahí voy, echándole ganas, ándale pues, porque quiero que bailemos. Pues si también no puedo pararme, ya quieren que bailemos. Bueno, profe, pero yo creo que lo hacen para darme motivarlo, terapia, ¿no? Motivarme, exactamente. Pero mira, a lo que venimos, antes que nada, pues, saludarlos y a la función, la verdad. Claro, la función, claro. Es el 17 de diciembre a las 8 de la noche, va a ser una función extraordinaria, como te lo especial, acabo de decir. Especial, como la... Exacto, las... especial, porque todos los luchadores que llegan, pues son puros luchadores que muchos no los ha visto la gente, ¿me entiendes? Ahora lo que sucedió con el radio, que no va al radio, que va a Cachorro Mendoza, a Ringo le han hablado y le han dicho, oye, pues qué bien que viene Cachorro, porque ya tiene mucho que no lo vemos. Sí, vaya, ¿me entiendes? Bueno. O sea, no se menosprecia el radio estaba muy bien, pero no pudo, es otra cosa, ¿no? Pero casi la mayoría de luchadores, mucha gente ha dicho también, en Septiembre Negro también tiene mucho que no lucha aquí, América Salvaje. Sí, bastante. Las Azel, hermano de La Bestia. Freddy Mendoza, hay un luchador que se llama también Javier Mariscal, que tiene mucho que no pisa la arena Jalisco, y así muchos luchadores de esos, ¿me entiendes? El Tiburón, como lo acabamos de decir hace rato. Sí, sí, sí. Ráfaga, ¿no? O sea, varios, Ráfaga, el líder, el papá de Ráfaga, líder. Va a luchar con ellos también. O sea, muchos, desgraciadamente, afortunadamente, no sé, muchos luchadores también que podíamos haber programado, lo que pasa que, como dice Ringo, y ahora les hablan para que los programen, no fue cosa de nosotros, la verdad. O sea, nosotros hicimos dos, tres borradores y con la gente que más o menos que Ringo, hagamos, que lo confirma, ¿no? Ya sabes que este sí, y eso fue lo que pusimos. Nos faltaron demasiados, ¿me entiendes? Claro, que vivimos ahí con Ringo, ¿me entiendes? Te digo, de un tóxico que vivió con nosotros, que la verdad fue un rollo que se nos pasó, ¿me entiendes? Un guerrero samurái que vivió con nosotros también, que se nos pasó también, y así de eso te puedo decir muchos nombres que se nos pasó, la verdad, porque al estar haciendo un programa de esos, es un programa especial. Sí, vaya. Bueno, para tener un cartel con todos los que quisieran estar, yo creo que sería una lucha de 3 días seguidos, ¿no? Yo creo que hacer una lucha. Tienes razón, sí, mira, por ejemplo. La verdad, todos quisieran. Ahí hubiéramos puesto unas 10 luchas. Fácil. Pero no es la base meter tantas luchas. No. La gente se va a enfadar. Ahora, todas las luchas son una caída, ¿eh? Hasta la de la cabellera es una caída. Sí, sí, sí. Entonces mucha gente dice, ¿cómo una caída? Pues, ¿qué tiene? Eso no es malo. En una caída lo das todo o lo das todo. Claro, fácil, claro. En una caída vamos, no vamos tiene vamos al todo por el todo. Exacto. Vamos a subir saco. Yo voy a subir a mi hijo Javier Cruz Jr. y él va a subir a Ébola, un luchador de aquí de la Arena Coliseo que nos hicieron el favor a Ringo de prestarle gente de la Coliseo, ¿me entiendes? Sí. Uh-huh. Entonces, y también va de emergente por si algún luchador que no sabía uno que uh-huh. falle o qué sé yo, ojalá que nadie falle, pero uh-huh. pero hay refuerzos, ¿me entiendes? O sea, sí. Hay refuerzos de muchos, no nomás de él, de muchos de, uh-huh. oye, yo voy, no le hace, aunque sea ahí para qué sé yo, Mario Rudo nos acaba de hablar, para referiar, sabes que ya no estás puesto, pero tú ve, vas a referiar. Pedro Millonario va a referiar, o sea, son de aquí, Paco de la Cruz también. Paco García va a referiar. Entonces, es gente conocida de Ringo, que Ringo los invitó, y bienvenidos todos, ¿me entiendes? Claro, claro. El luchador que no está programado en nada, si gusta ir, falta uno, puede luchar, ¿me entiendes? La verdad, el vestidor va a estar súper lleno, yo pienso. No, y mujeres, pero, mujeres también. Platícale a las mujeres, tú, profe, ¿tú te lo sabes? Dos, por favor. A ver, ¿de mujeres? No, de la luchadora. La luchadora, Ringo. Ya me hablaron, oye, ¿qué? ¿Nosotros por qué nos metiste? ¿Qué sabe qué tanto? A veces sí nos llevaste a tu pueblo, pero acá no. Mijas, es que yo no hice el programa. Eso díganle, eso díganle a Javier Cruz y... A ver, Javier. ¿Por qué no las programaste? Lo que pasa, ¿sabes qué? No es malo, yo mis respetos para todas las luchadoras y luchadores. Lo que pasó fue esto, de que ya no había dónde, ¿me entiendes? Perdón, ya deberíamos haber metido 7, 8, 10 luchas y ya era demasiado, ¿me entiendes? Sí, con un programa, así como está el programa, ya está súper bien y saturado. Sí. Saturado porque son 4 contra 4, por si te fijas, todas las luchas son 4 contra 4, nada más la estrella pues es mano a mano, no puede haber más. Uh-huh. Y a lo mejor... Puede ver si alguno me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues yo también me la aviento, pues órale, 3, 4 cabelleras, ¿qué tiene? Javier, lucha de regalo, ¿me entiendes? Por un decir, ¿no? Por un decir, pero ya está todo, ¿me entiendes? Sí, vaya. Entonces, ese, como lo acabamos de decir, no es un programa bueno, es un programa especial. No, y luego todo el apoyo que me dio también el Ruso y Piero. A mí, yo estoy contigo, compadre, y prográmame, y yo estoy contigo. Pues lo más falta invitar a Vicente para que venga aquí también. Lo que pasa es que está enfermo, como dice Ringo. Ya está enfermo. Si hubiera venido, mira, Vicente Fernández iba a la Arena Coliseo allá en México, o a la Arena México, disfrazado. Sí. Porque pues, imagínate, dicen Vicente Fernández y la verdad, perdón, respeto, si uno es un monstruo, o sea, es un señorón, o sea, donde quiera que se presente, Vicente y toda la gente voltea. Pero sí contó alguna ocasión que Ringo lo destapó una vez aquí en la Arena Coliseo. Sí, también. Sí, por eso te digo. Y bajó Ringo y le dijo, compadre, y sí, compadre. Y él le dijo, no me saludes, no saben lo que están haciendo. Ese pelo regañó, pero bueno, no regaño, sino que buena onda, ¿no? No, y es que, pues sí, obviamente. Entonces mira, eso que hizo el Ruso y el Piero que van a hacer. Eso es bueno, que lo van a apoyar, sí, a él, porque él también los conoce de años, sí, él y el Conejo. El Conejo también se prestó para eso, y sabes qué, yo voy a referir, órale pues, tú vas a referir a la del Satánico y la de... ¿Cuántos Javier años Martín tiene que no referir el Conejo? No tengo idea, pero es un buen referente, lo que bien se aprende nunca se olvida. Oye, y hablando ojalá de... que no haga nada malo. Para los que no sepan, pues ahí está. No te vayas a quejar después, Oye, Javier. Que se queje el Satánico. Y también recordando a Paco García, el fantasma, cuando luchaba como... También Paco García va a referir. Cuando luchaba como... También ya se retiró. Es un tanto, señor, ¿no?, que luchaba con mi papá. Mucha gente lo sabe que mi papá fue el demonio rojo. Claro. Descanse. Entonces eran luchones que se aventaban ellos dos y con Virgilio Amezcua con él. Sí. Era septiembre negro también. Eran luchones que se aventaban mi papá con ellos. Y sí, ellos con claro, él, claro. Y la verdad, yo para mí me respeto. Oye, dame razón, no sé si de Pepe Gómez. Pepe Gómez, la verdad, yo desconozco. El que va a ir también es el mongol como invitado. Gunga Khan. Fue el que le quitó la máscara a mi papá, en paz descanse. Sí, claro. Entonces, más bien, Gunga Khan, él sabe de Pepe Gómez. Yo, la verdad, desconozco. Oye, una cosa importante. Pero todavía está bien, ¿no? Pues, ojalá Dios quiera. Oye, una cosa importante, Javier, viendo el programa, que sea puntual, ¿no? Porque no se va a ir muy noche, ¿no? Que empieza sí, a las puras 8 va a empezar. Porque sí, ahí no hay truco. Porque a las 8 va a estar mucho. La gente vive retirado. Por eso va a ser a una caída, ¿me entiendes? Va a ser una caída previendo todo eso. Las 2, 3 luchas, ahí sube Pierro y Ruso, que nos van a hacer el favor. Uh-huh. Y también lo que es una lucha de ellos. ¿Sabes cuánto que es una lucha? Su show de ellos, y bájense y vámonos. Lo que sí, porque... Sí. Para que no se vaya a las 2 y una de la tarde. Porque la gente salga a las 5 de la tarde, por ahí. Tú sabes que una función... Sí, por eso es rápido. Tú sabes que una función es de 2 horas, 2 horas y media máximo. Vamos a hacer ese recorrido de 2 horas y media máximo. Sí, porque la gente... Para que la gente no se enfade. O su camión se le va al camión. ¿Entiendes? Entonces, no, la gente no se va a enfadar. La gente va a salir feliz. No, vaya que sí. Y también eso de rifar las cosas también va a ser en rápido. Se va a rifar este guante de Javier Mora Cruz del Tijera de Oro, que cuánto tanto, vámonos, que va a rifar esta, el vendaje que trae Ringo Mendoza, cuánto tanto, vámonos, así de rápido. ¿Me entiendes? Sí, así sí, es. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Saludos? ¿Jenny? No, ya no. Ahorita nos van a pasar más saludos. Oye, Ringo, rápidamente, y esos duelos con Fabuloso Blondie, platícanos tantito del Fabuloso Blondie. Fíjate que Fabuloso Blondie a todos les ganó. Al Rey de Jalisco, a Sin Caras, a Máscara 2000, a Sangre Chicana, al Faraón, a todos con los que lo ponían. Y hasta que me lo pusieron a mí, yo dije, pues le tengo que buscar la manera, ¿cómo le lucharé? Porque él habla inglés y hablaba puro inglés. Y pues yo no le entendía. Pues, entonces, pues ahí me le fui acomodando y sacándole partido. Y creo que le saqué partido a una lucha de primero nos dábamos a como cabellera, pero ya después fue cabellera contra cabellera y ahí le saqué partido y le gané la cabellera, ¿eh? Vaya historia, ¿eh? Y Black Magic, ¿qué tal de rival era, Javier? Oh, era un señorón, también, como dice Ringo, hablaba inglés y poquito español. Entonces, es medio difícil, mira, cuando una persona habla otro idioma, es pesado porque no le entiendes nada. Es como en Japón, mira, yo cuando fui a Japón la primera vez, entonces, no, triunfamos. Dices, caray, nadie triunfa, triunfamos porque vamos a Japón, pero no somos emprendedores. El único que ha triunfado en Japón, que yo, mis respetos, fue mis máscaras, la verdad. Y yo que fui con bueno, mis máscaras. Bueno, por eso es lo que te digo, pero no todos, ¿me entiendes? Todos dicen, no, yo triunfé, no es cierto, cuando triunfo fue, no, porque vas a Japón. Pero el luchador tiene el mejor lenguaje, que es la lucha libre. Ah, claro, sí, es como el lenguaje del mudo, no me entiende, pues, con las señas te entienden porque te entienden, así somos luchadores, sí es cierto. Ok, bueno, 36-13-27-27, 36-13-30-88, llámenos porque el programa está a punto de terminar, para que le pregunte al tío Ringo todo lo que... Oye, guste. Pues vamos pasando la caricatura ya desde ahorita para que nos la firme Ringo y la gente... ¡Que no puede! No, póngale la huella o ver cómo le ponemos para que usted se la deje de recuerdo al público y que se vaya juntando desde ahorita. Bueno, ahí está, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del rey de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Lo hiciste tú, con tus críticas, con tus ideas, con tu esfuerzo. Tú lograste que tus propuestas se convirtieran en leyes, en realidades. Gracias a ti pasamos de 6,000 a 23,000 escuelas de tiempo completo. Tus exigencias hicieron que tengamos 65,000 espacios públicos con internet gratis. Y por tus hijos lograste que los maestros estén siendo evaluados para ser mejores. Así que hoy más que nunca hay que apretar el paso, exigiendo, proponiendo, trabajando. Juntos lo estamos logrando. PRI. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, aficionados a la lucha libre. Un saludo muy afectuoso y una feliz Navidad y próximo año nuevo para todos los que nos escuchan en Super Libre. Un saludo de su amigo José Luis Mendieta Ramo. Carlos me invitó a salir. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Échate un volado. Va. ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? ¡Un volado! Va. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. La responsabilidad es tuya, es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Sistema Nacional de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS-02. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Regresamos, amigos, Super Libre y Jenny, digo Fanny, perdón. Ayer estoy viendo a Jenny, mira, muy sonriente ya. La manita. ¿De que se lanza de la tercera? Ahora sí. Ángel Cervantes envía saludos y le da gusto escucharlo. Y dice que la primera vez que lo vio, él tenía 7 años. No, pues gracias. Qué bueno, sigue estando joven, mijo. A Botamán también lo llevaba su papá. a ver luchar a Ringo, pero lo atravesaba la calzada porque no sabía, ¿no? Porque no. Oye, fíjate que sí pequeño. Pasa eso, mira, yo me he encontrado personas que dicen, no, yo tenía 5 o 6 años, y voltearon y me dicen, ah, caray, pues te ves de 50. Pero bueno, esa es la vida de cada quien que se ha dado, ¿eh? Así es. Oye, también el Centella, el papá de Bébola, va a luchar. Ajá. Va a luchar ahí con el Tiburón, con Líder. Con el hermano de la Bestia, con el Eclipse y otro más que híjole. No, pues bueno, entonces hay que recordar el día, la fecha. Sí, es el 17 de diciembre a las 8 de la noche. Jueves 17. Jueves 17 de diciembre a las 8 de la noche. Arena Jalisco. Arena Jalisco, exacto. No, una arena remodelada que ya la verdad esperemos. Sí, está remodelada, esperemos que más adelante, como dijo Al Carrillo, la radio. El dueño de la Arena Jalisco, Bueno, como decimos de cariño. El encargado. Él va a hacer todo eso, ¿me entiendes? Entonces, también de los precios, pues es 200 pesos, primera fila. No sé cuántas filas, pero 200 pesos y 100 parejo y un niño acompañado de un adulto gratis. Eso también es muy bueno. Fíjate, qué bueno. Gente, qué bueno. ¿No? Y la preventa de boletos. La preventa de boletos pronto. No la sé. Todavía, pero está todavía a punto de salir. Él es el que va a decir eso. La vez pasada hicieron preventa de boletos aquí en frente a la Arena Coliseo. Exactamente, no sé. Ah, con leyendas en leyendas. No sé, la verdad. Cuando tengan la información. Ahí también van a, perdón, te interrumpa. Ahí también van a poner publicidad. O sea, la publicidad va a estar en todos lados. Sí. Televisión y todo. Si Dios quiere, vamos a ir a la televisión con Ringo también. No sé qué fecha. Por eso no te puedo dar fechas ahorita porque vamos a ver. Está bien, está bien. ¿Qué día va a ser? Y entonces para llevarlo. No sé a qué hora va a ser la fecha. Mira, pero están las redes sociales. Cuando tengan la información, no la pasan. Y aquí nosotros la hacemos llegar al público a través de las redes sociales. Sí, gracias. Sí, como no sé. Pues así esto es prácticamente lo que se puede esperar para este 17 de diciembre, así es que haga su apartado, la verdad es que los precios son muy accesibles, y como dice Javier Monarca Cruz, pues vamos a ver qué más se puede subastar. La cosa es ayudar al profe Ringo Mendoza, que la verdad ya entregó su vida a la lucha libre, y yo sé que si de él pudiera, sí, se aventaría una lucha allí. Ah, claro, no, si pudiera, sí. No, nomás una, varias. Yo pienso que él también, como todos nosotros, yo he participado en muchas luchas de beneficios, la verdad, porque a mí me encanta luchar en beneficios, porque yo sé que todo lo que se recaude y todo eso es para la persona, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ahí no hay lucramiento, que digas, ay, saqué tanto, yo nomás le doy tanto, no, todo lo que se recaude es para ellos. El día que hicimos también la función para Américo Rojo y para Gran Marcos también, no estuvo mucha gente, no sé por qué faltó, qué falló, pero era un programa también, ahí luchamos los tres Javieres. Sí, ahí sí. ¿Me entiendes? Ahí todavía Américo todavía podía, pero a mí me consta que le dieron su dinero a Américo y su dinero a Marcos. No hubo lucramiento de nadie, también vendieron cosas, ¿me entiendes? Qué bueno. Que Baby Richard nos hizo favor también de mandar tazas como estas con el logotipo de Américo y de Marcos, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que va a pasar aquí con Ringo también, se van a hacer muchas cosas, se van a subastar muchas cosas para que también todo se recaude para él, o sea, todo es para beneficio de él, ¿me entiendes? Así es. Ringo, claro. Pues algo que quieras decir al público antes de irnos. Pues que estoy muy contento, muy agradecido con todo mi público de Guadalajara, que ya hacía mucho tiempo que no me oían, que no me, pues más por teléfono, pero ustedes saben que cuando uno está muy enfermo, como que le gana a uno el sentimiento, claro. Y ya no pueden ni hablar, pero yo ahorita ya estoy más macizo, ya las operaciones que tengo, pues ya voy saliendo, más me falta fuerza en las manos, en las piernas, y ya voy, tengo mis terapias para que me voy a poner bien, y yo quisiera, pues como le digo a todo el público, a toda la gente, yo quisiera luchar otra vez, pero me dijo el doctor, usted va a vivir normal como una gente normal, usted pídele a Dios, dele gracias a Dios que salió bien, y estoy bien, y con ustedes también, y con mi familia también, que todos siempre me han apoyado, todos mis hermanos, mi mamá, mis cuñadas, mis cuñados, y todos mis sobrinos, y mi hermano Freddy, mi hermano Juan, todos me han apoyado, me han dado de comer hasta en la boca, como que si volvían a ser niño chiquito, me daban de comer, estaba así, me daban de comer así en la boca, como niño chiquito, entonces empiezo a patalear, como otra vez, como volviendo a nacer. No, vaya que. Pues qué bien, ¿no? Eso se ve y ganas vaya, de vivir, la fortaleza la tiene. Sí. Muy bien, pues Javier, la promesa es traer los luchadores, ¿eh? Sí, vamos a. Que pero mande un saludo a mi compadre. A ver. A él es el que me ha llevado al hospital, a las terapias, y él es que está al pendiente conmigo. ¿Su nombre? Salvador Silva Hernández, a sus órdenes. Ah, pues está, muchas gracias por traer a Ringo esta tarde aquí con nosotros. Sí, es que lo asiste, la verdad, y lo apoya, ¿no? Lo que se pueda, al cabo, pues, todo, como dicen, todo lo que uno pueda brindar, al rato se reciben más Se regresa todos los favores. Los favores que se hacen. Sin, claro, sin interés, ¿no? Lógicamente. Yo lo hago porque pues los aprecio desde chico. Yo para ellos, toda su familia han sido como mi familia. Yo desde chico me traían a verlos luchar. Incluso también llegué a ver al señor Javier luchando también. Y pues aquí estamos apoyándolos en todo lo que ellos nos pidan. Aquí estamos. ¿De Mezcala de la Asunción? No, de aquí de Guadalajara. Aficionado también a la lucha libre. Si quieres mandar un saludo a tu familia, no sé. Claro que sí, un saludo a mis hijos, que a lo mejor me pueden estar oyendo, a la familia de Ringo, y pues ahora sí que a todas las personas aficionadas a la lucha libre, que no dejen de asistir a esta función de lucha libre, que va a ser, van a quedar contentos, van a salir a gusto, y más que nada, pues, lo mejor de la lucha libre van a ver ese día. No, y la satisfacción de apoyar y de estar ahí con Ringo. Sí, eso como compañeros mejor, ¿eh? También, ¿no? Claro, que van a estar claro, ahí de invitados ahí. Especiales como sí, el faraón. Claro, los invitados especiales pues, es el faraón, Américo Roca, Carlos Plata, Lindo Jerónimo, el Mongol, la Araña Atómica, va también de invitado de honor. Y varios más, no recuerdo, en el cartel está todo, lo que pasa es que como te digo, hubo esa confusión, pero en esta semana, de aquí para adelante, yo pienso que ya va a salir todo. Okay. Vamos a darle el seguimiento adecuado para que la gente gracias. Se pierda el 17. Y ¿no? Yo pienso que la semana que entra, no sé qué luchadores vengan, pero vienen. Sí vienen los que van a luchar ahí, vamos a ver quién puede venir y aquí están con ustedes, para que nos hagan el favor también claro, de seguir anunciando para ese día, ¿no? Ahí estamos, de todas maneras, ese día también, pues ahí lo esperamos a ustedes. Gracias. Por estoy por ti, mañana por mí, así es que claro, la cuestión claro, es esa, claro. ¿No? Ayudar y apoyar. Y si quieres apostar tu cabellera, tú veme a mí o vele a Satánico. ¡Ándale! Porque probablemente el promotor tiene que soltar. Pero como te digo, mira, alguien... Pero el promotor tiene que soltar el billete. El promotor no. Algún aficionado que diga, sabes que yo te voy a ti tanto y yo le voy a otra persona tanto y vámonos. Se hace. Pues si el señor gusta, yo le apuesto la cabellera. Ahí está. Pero es un dinero, ¿me entiendes? Claro. No decir yo te apuesto la cabellera, yo, tú puedes tu cabellera o okay, que yo aporto 10, 15, 20 mil, 100 sí, 20, mil pesos, ahí te va, y yo juego yo le voy a Javier Mónica Cruz, yo le voy a Satánico, tanto dinero, yo le voy a Javier Mónica Cruz, tanto dinero, y esos dos, si el que gane o pierde, pues es lógico, se pela, ¿no? Y el dinero va recaudado para un beneficio, claro, ¿no? Claro. Que claro. Es muy difícil, te voy a decir, que alguien lo haga, pero puede haber, no quiero decir la palabra un loco, pero puede haber una persona que lo pueda hacer, ¿no? Que aporte el dinero, no que Raboncito, se pierde. Tú sabes que no podemos perder, así es que tráete la vaquita y aquí vamos a apostarle al señor, claro que sí, la cabellera, ¿no? Muy bien. Esa es cosa de ustedes, ¿no? Muy bien. Oye, Fanny, ¿los ganadores de boletos para este domingo y para martes? Los ganadores son Juan Ramón Martínez. ¿Este es para cuándo? ¿Para domingo? Para hoy. ¿Otra vez? Juan Ramón Martínez, Salvador García Jaramillo, Juan Ernesto López Díaz, Hugo Becerra Domínguez, Rafael Ávila Zapata, José Luis Ortega, Daniel Flores Aguilera. Muy bien, esos son de ganadores. Ganadores para el domingo. Creo que Daniel Flores es para martes, entonces nos está, lo checamos. Ahorita lo checamos. Tú Daniel domingo, todo? Y si ven el martes también. Esto. Okay. Doble o nada. Gracias, ahora sí, Fanny, tuviste mucho. Daniel, mucho, correcto, mucho, Daniel Flores para el martes. ¿Verdad? Oye, perdón, y por ejemplo para esta función, que nos perdonan todos, pero no hay cortesías, porque pues es para beneficios de alguien, ¿me entiendes? Claro. Sí, el luchador va a llevar nada más una persona, se va a admitir una persona por luchador. Pero ustedes son mis invitados. Sí, eso es diferente, ¿me entiendes? La prensa. La prensa es diferente, eso entra gratis aquí en China y donde sea, se puede decir, ¿no? Mm. Pero así de que diga alguien, oye, yo quiero meter a... No. La verdad, porque pues eso es una función a beneficio, ¿me entiendes? Claro. De alguien. Ya si Ringo, que va a estar ahí, acepta, es decisión de él, ¿me entiendes? O de Al Carrillo, que es el dueño de la arena, es decisión de ellos, pero en parte es él, ¿me entiendes? Son ellos, ¿no? El encargado, bueno. El dueño. Era patrón, que como el dueño. Bueno. Patrón, pues, de nuevo, Fanny, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Pues gracias a ustedes y pues nos vemos para el próximo domingo y un placer estar compartiendo cabina aquí gracias. Con todos ustedes. Paquito. Pues vamos a ver qué le ponemos al intestino, porque la verdad ya aprieta el hambre. Y pues regresamos, porque usted sabe que no nos puede dejar de sintonizar aquí en Canal 58 y la narración en vivo y en directo desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Así es. Alejandro Espinosa. Bueno, un gusto, un verdadero gusto estar aquí la tarde de hoy, este domingo de Lucha Libre. No se pierda la narración a las 6 de la tarde, próximo martes de Glamour a las 10:15 de la noche aproximadamente. Y bueno, tenga una semana excelente. Iníciela con el pie derecho. Gracias a todos. Este es su casa. Bienvenidos. Nos escuchamos a las 6 de la tarde. Un placer, profe, que hubiera estado con nosotros. Ringo, muchas las veces que guste ser Ringo. No, pues ustedes son los que mandan, porque ustedes son los que tienen el programa. Y si uno viene aquí, está contento, agradecido con su apoyo que me están haciendo, y un saludo hasta mi pueblo de Mezcala de la Asunción, para toda mi gente y todo mi público de Guadalajara. Que Dios los bendiga. Un saludo a su amigo siempre, Ringo Mendoza. Gracias. Quedó pendiente la entrevista del Greco, pues después la pasé dentro de 8 de la pasada. Sí, te veo mucho. Se merece un especial. Sí, también. Javier Saizar, ahí está. Ahora no trajo a sus sobrinos, o hijados, no sé. No voy a jugar a amarrar el poste. Se portaron mal, pero bueno, ni modo. Quedaron castigados. Nos escuchamos a las 6 de la tarde. O sea, allá, Jenny, Jenny también, que está ya escondida. Estuvo contestando teléfonos. Y sí, ahora sí trabajó también. Hoy tuvimos telefonista. No trabaja toda la semana, pero en la que sí viene a trabajar. Tuvimos telefonista y tuvimos redes sociales. Muy bien. Gracias a todos. Un abrazo de oso bien sabroso. Vámonos y hasta la próxima. A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.